Radio, tu voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos comenzando un nuevo programa de acá de Escalada y su gente, desde acá de Mosh Radio. www.mosradio.com. Te bajás la aplicación desde ahí y nos escuchás desde aquí hasta las 12 del mediodía. Estamos desde Doctor Melo 4565 en la ciudad de La Furia, en Remedio de Escalada, para hacerte compañía. Mi nombre es Fernando Sirigliano, esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Una mañana nublada, fea, 15 grados de temperatura, 9.03 de la mañana, 89% de humedad, una mañana para nada agradable. Sí, para quedarse en casa, sí. Una mañana, nos tenemos que quedar en casa igualmente. Así que un programa con muchas novedades, tenemos notas del recuerdo, con gente que hace muchísimos años lo queremos entrevistar, y bueno, lo pudimos encontrar, un personaje de eso, de aquello, de este ex basquetbolista de Talleres. Vamos a tener al presidente del club, vamos a tener a la gente de la olla, la parrilla ahí de la Villa de Talleres, que también estaba trabajando en el tema solidario. Vamos a volver a generar la nota con los scouts de la parroquia, porque el otro día tuvimos con el problemita que teníamos en la línea de teléfono, no salió al aire, y bueno, nobleza obliga, hoy van a tener su espacio. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido Héctor Torres, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día, Mati, buen día, que está en la operación técnica puesta en el aire. Un día lindo. Sí, día lindo, sí. Claro, día usted lindo. Como no... Claro. Claro. Entonces es feo para usted el día, pero hay gente que a lo mejor... Que lo aprovecha. Que lo aprovecha. A lo mejor hay gente que nos está escuchando, mientras toma mate. Perfecto. Y nos está escuchando y tiene un y día... Se come el cochito. Feliz, y se sí, exactamente, claro, sí, debe haber un montón de gente que la está pasando bien. Yo siempre comento que los días son de acuerdo a cómo uno lo quiera vivir. Obviamente. Así que está nubladito, está pegajoso el piso, porque hay humedad, pero bueno... Cancha barrosa, diría algún director técnico. Esa sería la frase. Cancha, sí, barrosa. Cancha barrosa por todos lados. Así que bueno. ¿Qué tiene para hoy? Hoy estoy tratando de asimilar todo esto que se está viviendo a raíz de esta pandemia que nos toca vivir. Pero para algunos parecería ser que la pandemia fuera de los límites de nuestro país es buena, y la pandemia dentro de nuestro país es mala, ¿sí? O sea, todos están haciendo las cosas bien, todos los países hacen las cosas bien, y Argentina no, Argentina está haciendo las cosas mal. Tenemos menos infectados que la mayoría de los países, tenemos menos muertos, por la cantidad de personas que somos, la cantidad de muertos es baja, más allá que lamentamos a aquellos que hayan perdido un ser querido. Pero eso tiene que ver con la parte salud y cómo cuidarnos y todo eso. Pero tenemos gente que sigue fogoneando el malestar. Y sería bueno que nos demos cuenta. Igual no nos vamos a dar cuenta. Yo hace un tiempo dije, cuando todavía no estábamos haciendo el programa, que ojalá que esta pandemia nos deje un poco mejores. ¿Cómo decir? Vamos a ser más solidarios entre nosotros. Vamos a tratar de limar aspereza entre la familia. Tratar de acercarnos con todos, entre todos. Y realmente, digo, soy un pelotudo, esto no va a pasar. Los que son unos miserables van a seguir siendo miserables toda su vida. Y los que son buena gente, no me incluyo, me incluirán otros, seguirán siendo buena gente, solidarios, pensando que la patria es el otro, tratando de ayudar, de ponerse al servicio del vecino, del amigo, de la familia. Los otros van a seguir siendo los mismos miserables. ¿Y por qué digo esto? El otro día vimos esta marcha que hicieron para los anticuarentena, ¿sí? Los anticuarentena, donde hubo un montón de argumentos que, si uno realmente los escucha, daban risa, causaban gracia. Estaban los nacionalistas de extrema dureza, ¿no? Los sí. que reivindicaban ciertas cosas, que no tienen ni, con la edad que tenían esos pibes, entre 18, 20 años, no tienen ni más remota idea de lo que es el nacionalismo que ellos pregonan y quiénes fueron los nacionalistas que supuestamente ellos defienden. Algunos decían, somos nacionalistas, no sé de dónde, y ¿quién es tu referente? Esper, Milei, Boggiano. Si esos son tus referentes patrióticos, estás al horno, con papa, pero mal, mal. Pero estos tipos, uno no nos debería tener ni en cuenta. Lo malo es el mensaje y que algunos tipos le creen de que tienen razón y de que el gobierno armó una infectadura. Y algunos dijeron infectadura, y al principio, de cuando se empezó con todo esto, che, dijeron, se equivocaron, infectadura, la palabra no existe. Y algunos leyeron por ese lado, pero otros leímos infectadura como dictadura, que el gobierno nacional de Alberto Fernández, con el cual yo coincido, apoyo, no en todo, pero apoyé, voté y voy a seguir votando, es una dictadura que aprovecha la pandemia para armar una dictadura. Y lo escuchaba alguno de estos pibes y gente mayor, deplorable la agresión contra un periodista, ¿sí? Que miran, y aparte tan deplorable que miran el micrófono y le hablan al micrófono como si fuera que lo van a ver del otro lado, ¿no? Levantá la cabeza y habla bien, estúpido. Pero ¿a dónde voy? La cantidad de salvajada y cosas que le dijeron al periodista, que está laburando, que está en un medio, obviamente, que tiene un pensamiento totalmente contrario a lo que es TN, Clarín y todos los medios hegemónicos, que están laburando para limar al gobierno. Y estos tipos hacían infectadura, mezclando lo que nos pasa con la dictadura. Y yo digo, ¿tienen idea de lo que dicen? ¿Se puede comparar esta cuarentena que el gobierno nos está haciendo vivir? Ahora vamos a hablar de los problemas de los comercios, todo eso. ¿Se puede comparar eso? ¿Es esta infectadura que ellos dicen igual a lo que fue la dictadura militar de Videla, Agosti, Massera, Viñone, Camps y todos los que le siguieron? ¿Se puede comparar eso, el robo de bebés, la apropiación de las cosas que tenían las familias? Se apropiaron de las casas, las joyas, los dineros, las cuentas, se apropiaron de un diario, se apropiaron de papel prensa lleno de sangre. ¿Se puede poner a un mismo nivel? ¿Hay gente que le da la cabeza para decir que los desaparecidos de Remedio de Escalada, en aquella noche trágica de Remedio de Escalada, como le llamamos, se puede comparar eso que les pasó a esa familia vecina nuestra con esto que está pasando? Es una locura. La gente no... Y lamentablemente en Escalada tenemos un par de cabezas de termo que coinciden con esto y está bien. Por eso yo festejo la grieta. Yo creo que la grieta tiene que estar y es bueno que esté, porque si no hubiera grieta, estaríamos todos juntos. Y yo no quiero estar con esos tipos. Se ha armado una campaña. Esto es una inundación, Fernando, y a la gente que nos está escuchando. Esto que nos está pasando a nosotros es una inundación. Lo escuché el otro día, no es mío. Porque cuando está la inundación, vos ves el agua y decís, bueno, cuando se vaya el agua, veremos. Cuando se va el agua, te queda el barro. Y acá nos va a pasar lo mismo. Cuando se vaya esta pandemia, nos va a quedar el barro. Nos van a quedar muchos problemas económicos, muchos problemas de laburo. Usted lo está viviendo. Nos van a quedar un montón de problemas, ¿sí? A lo cual estos tipos no le aportan ningún tipo de solución. Hace unos días, desde todos los medios hegemónicos, están fomentando, pregonando la discordia social, yendo a ver comercio. Una periodista de TN que recorre le dice, pero vos estás mal ahora, vos tenés problemas, tu familia, tus hijos lloran, no comen. Le ponen el micrófono para que el tipo entre en lo que ella quiere decir y te lo diga, claro, y explote. Es lo que están buscando. No es casualidad que hayan salido a recorrer los comercios en el centro de Rosario, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buscan limar al gobierno. Esta es una realidad, le gusta a quien le guste. Buscan desde la derecha más extrema de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri limar al gobierno. ¿Cómo lo hacen? Económicamente no pueden decir nada, porque no estamos ni bien ni mal, estamos horrible a raíz de todo lo que nos está pasando. A lo mejor estaríamos peor, ¿eh? Si no estuviera la pandemia, nos estaríamos desgarrando los ojos y habría muchas más marchas y cacerolazos y todas esas cosas. Pero hoy quieren usar la pandemia y el problema que tiene la gente para tratar de que los pequeños y medianos comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, salgan a la calle a insultar y a putear al gobierno. Y de ahí ellos salir, como lo son, aves carroñeras, a comer la mierda que deja todo eso. Y me llamaba poderosamente la atención que salen y dicen, los Leuco, los Majul, Babi Checopar, que es lo más recalcitrante que hay, impresentable, por la forma, puede tener su pensamiento y está bien, pero en la forma que dice las cosas. Y el otro día le escuchaba, y con esto voy cerrando porque realmente no me da para mucho más, que estaban preocupados, ¿eh? Patricia Bullrich, que se cansó de cagar a palo a los obreros en Panamericana, los de Cresta Roja, le pegaron a todas las protestas sociales, los cagaron a palo. Tenemos los videos, todos los vieron. Hoy Patricia Bullrich, que fue la que le sacó el 13% de los jubilados, está preocupada, ¿sí? Porque Petra, nuestro amigo Román de la peluquería, está sin laburar. Mentira. Vos le cagaste a palo a los obreros en todos lados. Le pegaste a los jubilados, le pegaste a los médicos, le pegaste a los maestros, le pegaste a todo el mundo. Ustedes borraron el Ministerio de Salud. Ustedes echaron nuevamente a todos los tipos que laburan, a los científicos. Ustedes hicieron un desastre. Y hoy salen sin ningún tipo de pudor a decir que quieren defender a la pequeña y mediana empresa, al pequeño laburante, al tipo que la está pasando mal. La gente de la ciencia que está laburando para tratar de solucionar dentro de las posibilidades este problema que todavía no tuvo solución en el mundo, ellos los acusan de que son parte de esta infectadura. Realmente triste, deplorable. Le decía recién, muchachos, estamos inundados, cuando se vaya el agua nos va a quedar el barro, va a haber que luchar mucho para esto. El gobierno se va a tener que esmerar en los próximos 60 días a hacer un laburo de ponerle plata en el bolsillo a la gente, porque cuando esto se termine la gente no va a tener un mango, y por más que nuestros amigos, nuestros vecinos, todo el mundo abra sus comercios, la gente no va a tener plata para gastar en los comercios. El gobierno se va a tener que preocupar en eso. Pero cerrando, me anoté un montón de cosas que realmente no las quiero ni decir, porque es redundante en todo lo que nos está pasando. Ojalá que la gente piense que lo único que están tratando de hacer es no que vos abras tu comercio, sino de limarte y limar al gobierno para carronear algo. El otro día escuchaba que decían, no, hay que armar una gran concertación nacional. Está la Reta todos los días sentado con el presidente y el gobernador. El presidente tiene charlas virtuales, por Zoom, lo que sea, con la mayoría de los gobernadores. Con todos. Los intendentes del PRO, Grindetti, festejando el PRO de Lanús, que Grindetti estaba abrazado a los besos con Axel Kicillof y con Alberto Fernández, y resulta que dicen de armar una gran mesa de concertación nacional. La gran mesa de concertación nacional, para los que lo están fogoneando, ¿qué es? Bullrich, Macri, los que fugaron miles de dólares, millones de dólares fuera del país, ellos quieren eso. ¿Para qué? Para estar dentro de las posibilidades de poder opinar y tomar decisiones con respecto a lo que está pasando en el país. Ojalá que esto no pase, no es bueno que pase, pero bueno, nada, me quería descargar por ahí, era solamente eso, no sé si es un editorial o qué es, pero quería comentarles eso. Es un poco la realidad que estamos viviendo, también está el otro lado, el lado solidario, de la gente que se preocupa por el otro sin pensar en cómo, cuándo o por qué hacen las cosas. En nuestro barrio tenemos ya infinidad, una decena de gente autoconvocada que está... Hay una movilización, y aparte autoconvocada en el sentido de que sin preocuparse de qué manera están brindándolo un plato de comida a cada uno de los vecinos que lo están necesitando, ropa, elementos de limpieza. Y eso es la parte buena que hay que resaltar, eso es lo que tenemos que, esa es la ola que tenemos que subirnos para que esto, lo que vos comentabas recién, no contrarreste lo que bien que se está haciendo para tratar de aunar criterios y seguir las cosas para adelante. El primer mensaje es del profe, el profe nuestro de acá, ¿eh? Ah. El primer mensaje de Omar Cisca dice: juntadores de nazis, antivacunas y libertarios de Esper, eran 300, no existen, los peligrosos son los de infectadura, porque atrás está el poder real de la Argentina. Y es verdad, es lo que decíamos recién, claro. Y el profe es más inteligente que yo, que nosotros. O sea, exactamente, o sea que leyó el mensaje, así que gracias Omar por esta antes... Ya nos escribió Juan Carlos Vilota, que está prendido haciendo los mandados, prendido con nosotros, ¿eh? Feliz. Muy bien. Gracias, Juan. Muchas gracias. Antes de seguir con el programa, ir a la... ¿Usted tiene algo ya o quiere que...? No, vamos al primer temita musical y después... No, yo quería... ¿Usted quiere decir algo? Sí, quería recordar a... Si bien no éramos amigos, compartíamos el mismo amor por una camiseta, compartíamos un espacio que era el Club Atlético Talleres, ver a los veteranos, bueno, lamentablemente falleció. La partida inesperada. Sí, exactamente. Sí, uno nunca piensa que le puede llegar a pasar. Y acá nace la frase, tenemos que aprender a vivir porque mañana a lo mejor no estamos. No aprendimos nada. No, y mañana a lo mejor no vamos a estar. Le pasó a Néstor, a Omar, nos traicionó el subconsciente. Fue, te cortan la luz y chao. Ya está, ahí. Ya está. Así estuve jueves a la mañana charlando 2 minutos ahí cerca de la esquina, cuando me enteré de la noticia realmente uno queda helado porque no pensaba que se presagiaba este triste final, ¿no? Exactamente, estamos hablando, por si no entendés nada de lo que estamos diciendo, es que el fallecimiento, la partida de Omar Trovarelli, hincha de Talleres, colaborador de veteranos. Así que bueno, para la familia nuestro pésame, para él feliz viaje, mucho más nos vamos a agregar. Pero bueno, otra pérdida más, otro más que se suma a la tribuna de Talleres, junto con un montón de locos lindos que nos dejaron. Así que bueno, nuestras condolencias para la familia, para sus hijos, bueno, para todos los que de una forma u otra estaban cerca de Omar Trovarelli. Me llamó mucho, como usted, la atención, porque el martes a la noche él le dio me gusta a la página y yo lo agregué, lo tengo acá en el listado de gente que va a participar en nuestro sorteo. Pero es como dice usted, cuando supuestamente el de arriba te apunta con el láser, chao. Estamos complicados. Yo ando esquivando como loco, ando caminando debajo de los árboles, cosa que no. Pero bueno, buen viaje, Omarcito. Solamente eso. Vamos a un tema musical, ¿quiere? Y vamos. Después vamos con la tanda de con la tanda nuestra, ¿sí? La nuestra, sí. Bueno. Thank you. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí. Seguimos aquí en Escalada y su gente, una ventana al barrio, 9:24 de la mañana, aquí en los estudios de Mosh Radio, en Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada, 15 grados la temperatura, día nublado, 82% de humedad. Somos Mosh Radio por www.moshradio.com. Entrás ahí a ese link y te bajás la aplicación en un toque, nos estás escuchando. Nuestra vía de comunicación 3974-7601. Matías Datri en la puesta en el aire y Héctor Torres ahora con la venta publicitaria. Pero antes le quiero decir, porque así como dimos una noticia triste, le damos las buenas. ¿Sabe quién cumple años hoy? Un amigo suyo. No. Cristian Caseta. Qué grande. Cristian Caseta. Sí, lo qué tengo grande. En el Facebook me mandó el otro día solicitud. Y también cumpleaños hoy Javier Donato. Le mandamos un saludo también a Javier Donato, este eterno colaborador de del fútbol amateur del club. Vio que yo con esto de las, antes de la publicidad, con esto del internet y todas esas cosas, yo soy medio como que nunca Se maneja mejor que yo, Bueno, sí, no, eso sí, ya sé. Pero digo, bueno, creamos la página hace 8 días, 9 días, ¿no? Más o menos. El viernes anterior al último. Sí, sí. Claro, bueno, creamos la página. Tenemos Tiembla Pampita y Sol Pérez. ¿Cómo viene el rating? Tenemos 260 me gusta, y gente bueno, que nos está siguiendo. Estamos ahí. Vamos despacito. Yo creo que usted se tendría que poner alguna cosita ajustada, como también, Sol Pérez. No cae. No, la gente no entra. Bueno, pero no venda buzones. Estamos contentos porque el alcance de todas las cosas que fuimos subiendo, fotos, comentarios del programa, quiénes vienen o quiénes vienen, 2.600 personas. No sé si es bueno o malo, me parece que es bueno. Bueno, ¿no? 2.600, ¿sí? El último, 3.100, porque yo puse 2.600, leí esto, pero hoy me metí otra vez. Alcanzamos a 3.100 personas, leyeron distintas publicidades, distintas cosas que nosotros pusimos. ¿Cómo se reparte esto? Buen día, me dice Teresa Torres de Castelli. Saludos a toda la familia Torres allí en Castelli. Y saludo a las lechuzas, mis amigas las lechuzas que están ahí en el camino. Bueno, ¿sabe cuál fue hasta ahora lo más visto dentro de nuestra página? El evento que más... Que más la gente cliqueó. Claro, exactamente. La olla popular, la foto de las ollas popular de la calle Manuel Castro. Los pibes de Manuel Castro, mirá vos, que van a estar mañana haciendo su almuerzo, ahora al mediodía. Mañana los pibes, pues si no le mezclo todo. Mañana los pibes de Manuel Castro en Los Patos y Manuel Castro. Hoy al mediodía, 12:30, 3 de febrero y Manuel Castro, la familia Villalba también van a estar haciendo, como todos los sábados, la olla popular. Y al mediodía, creo también, en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, primer, como dijo, los cliqueos, ¿cómo se dice? El primer cliqueo, sí. Sí, bueno. Las fotos de la olla popular de Manuel Castro. La segunda, ahí nomás, ahí. Como Piegno Doyuna, siguiendo a Penélope Namur. Qué viejo que soy, las fotos del padre Silvio en el almuerzo de la parroquia. El primer almuerzo de la parroquia, sí. Pero ¿sabe quién está arriba de todo? En el top máximo. ¿Quién? GL Electricidad, de Lucas Gatti. No me diga. La foto del nuevo comercio, 1.200 personas. Iluminó Cabur, ya le dije. Sí, ¿cómo? No se podía caminar de Cabur hasta de Beltrán de Lugones, ahora se iluminó. Bueno. Entonces le dije, primero GL Electricidad con su foto, 1.200 personas, lo vieron. Segundo, los pibes de Ana Castro con 779. Tercero, el padre Silvio, su foto en el almuerzo de la iglesia. Y después, las publicaciones por el sorteo. Esas van sumando también. Pero 259 personas nada más interactuaron ahí. Estamos bajo ahí. Estamos bajo. En un ratito le vamos a decir todos, ¿eh? Hasta ahora tenemos, ya voy con la publicidad. 260. No, 183 personas. 183 personas que están participando en el sorteo. Pero ahora les voy a decir quiénes auspician nuestro programa. Refriban Equipamientos es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, etcétera, tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente o bien para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no lo dudes, Refibran es la mejor opción. Te esperamos en nuestro showroom en Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, o contactanos a los siguientes teléfonos: 4202-7131, 4288-3508, o al WhatsApp 115-226-7859. Refibran, la mejor opción. Y también auspicia nuestro programa Estudio Contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, socio del Club Atlético Talleres con la cuota al día, importantes descuentos. Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste. Magallanes 3102, Remedio de Escalada. Y Murature 2174, Lomas de Zamora. Reparto de carnes y embutidos Achura Cerdo Frigocar. Directo del campo a tu carnicería. Ventas por mayor y menor. Llámanos 113-275-8338. Frapar Construcciones Civiles, Banfield Oeste, Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968. Losas, carpintería, hormigonados. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollos, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. Autoservicio La Utopía, de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Un poquito de whisky con miel, sí, como tomaba Víctor Hugo. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales, crédito y débito. Dardo Rocha, 3974, autoservicio La Utopía, de Graciela y Miguel. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Bedoya, esquina Rosales. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181 Escalada, delivery 155-049-7615, y nos hizo los stickers, ¿eh? Ah, mira qué lindo, ¿los vio? Sí, hermosos. Muy bien, hermosos. Yo lo muestro acá. Como todo lo que hace Tómbola Taller Gráfico, exactamente. Gel Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367 Lanús Este, 116-089-3554. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4-248-1724, 154-187-9748. Operación técnica y puesta en el aire, lo dijo usted recién, ¿no? Sí, Matías Datri. Muy bien, muchísimas gracias. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar, Dardo Rocha 4222 Escalada, 114-973-2676. Casa Rosales, chapas acanaladas, lisas, distribuidor oficial de Siderar, distribuidor también de Isover, chapas acanaladas, lisas y acanaladas, Singería, Casa Central Rosales 1267 Escalada, sucursal Temperley, Avenida Frías 2714. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente, construimos en ladrillo, llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. El predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, escuelita de fútbol, escuela de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación de Escalada. Daniel Dragoni, concejal, frente de todo Lanús. Uy, tengo una bomba para tirarle. ¿Otra más? Sí, consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2007, 84, Lanús Oeste. Solicite turno al 42-47-84-84. No, pero esta es una bomba. Se viene la bomba, Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 52-52-6868. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, quesos, miel, Bedoya, esquina Marco Avellaneda, Uva Roja Vinoteca. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obra, asesoramiento profesional. Uriarte, 1101 Escalada. Mire hacia el costado. Y su nueva, dice, ahí está el polaco Pardiña, que lo saludamos. El presidente de la subcomisión del guiso. Claro. Le decía, Gel Electricidad de Lucas Gatti, Uriarte 1101 y su nueva sucursal, Cabo Ur 4467-4200-25285. Good Air, como estoy pronunciando, SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste. Los teléfonos 4241-1095, 154-491-3232. Venta, proyecto e instalación, service de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikon y York. Así que ya saben, Good Air, SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste. Heladería Montego, 31 años junto a Escalada, Beltrán 105, Delivery 4202-6171, 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas, heladas, con gustos a elección, más los 45 gustos de siempre. Casa Pepe Medina, Sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, traslados, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 42-42-0520, 42-42-15-39. Y también le agradecemos por sumarse y colaborar. No quiso poner, vamos, le vamos a sacar la publicidad, pero dijo, no, yo quiero adherir nada más a Javier Donato, que hoy está cumpliendo años. Ya tenemos hasta Fernando trabajando. Pasó el polaco Pardiña recién por aquí, por la puerta de la emisora, por la ventana al barrio, y nos saludó. Buen día, besos a los dos, dice mi hermana Teresa. Bueno, tengo una bomba para tirarle, mire. El otro día me llama un conocido y me dice, ¿sabés qué fecha es hoy? Sí, 4 de junio, ¿cómo no voy a saber? Entonces, me dice, ¿y por qué seguimos llamando? Escuche la bomba esta, Siriliano, porque esto es para matarse. El 4 de junio de 1943 es el punto de partida del proceso histórico que se conoce como la Revolución del 43, o Revolución Nacional, que posibilitó después la llegada al poder, 3 años más tarde, del general Juan Domingo Perón, ¿sí?, siendo presidente de los argentinos. 4 de junio, ¿sí?, fue el triunfo del peronismo, primer presidencia de Perón, y nuestro partido, si bien estaba Lanús, Caraza, de Montechingolo, Valentín Lacina, nuestro partido se llamaba 4 de junio. Bueno, me mandan la foto de un documento de una persona que vivía en Beltrán 70, ahí donde está la biblioteca, y el documento dice partido de 4 de junio. ¿Por qué? Así me lo dijo, ¿Por qué no se reivindica el nombre de partido de 4 de junio para Lanús? Siendo que Arcasi, no sé cómo, Lanús, era un gorila. Claro, Arcasi Lanús, un gorila. Bueno, se habrán juntado los gorilas que aquella época y le pusieron a Lanús el nombre de este hombre, ¿sí? Pero este vecino me pidió, y obviamente, ¿sabe cómo enganché? Para hacer revuelo, ¿no? Para meter el dedo en la llaga. De que por qué no plantea el PJ de Lanús, sus concejales, que la ciudad, hoy llamada Lanús, vuelva a tener el nombre de partido de 4 de junio. Anarcas y Lanús fue un terrateniente que le regalaron las tierras. Exactamente. Venía en la época de Urquiza, cuando Urquiza repartió las tierras acá de la familia Lanús. Lanús se llamaba, y quedó como Lanús, porque en la última, el último descendiente quedó llamado como Lanús, y le pusieron Lanús por eso. Sergio Mobilio le manda saludo y dice, voy hasta el centro y vuelvo, obviamente no me pierdo nada porque están pasando los anunciantes. Buen programa, muchachos, muchas gracias. Bueno, así gracias, que, gracias a Sergio. Fer, ¿sabe quién es? Sí, sí. Sí, sí. De la familia de... Sí. Pero bueno, él me dijo, tirá esta bomba porque el partido, hoy Lanús, debería volver a llamarse Partido 4 de junio. Porque fue cambiado el nombre por un golpe, una dictadura. La dictadura militar. Así que yo voy a hablar con algunos concejales que tengo amigos. Hay que juntar, obviamente, firma. Va a costar, obviamente, porque sabe cómo van a salir a... Con los tapones de punta, pero le vamos a hacer pensarlo. El tema es que, por ejemplo, está el club del otro lado que también se llama como el partido. Bueno, que se llame 4 de junio. ¿Qué me importa lo del otro lado? Usted defiéndalo si quiere. No, para nada. Cito el ejemplo para que se sepa nada más. Pero bueno, es otra de las cosas que... La vamos a plantear, olvídese. Sí, sí, sí. Vamos a hacer las planillas. Gestión, ponga ahí. Sí, sí, vamos a poner las planillas, las vamos a hacer, vamos a hablar con los concejales y mira, tenemos esta inquietud. Y como tal, la tienen que atender. Después, si en una votación, si llegamos a eso, se perderá o no, eso es democrático. Pero sería bueno reivindicar un nombre histórico que fue cambiado por un golpe militar. Así que agarrate, Catalina, que nos vamos para el baile. Leti Belvisotti dice, buen día Héctor, qué lindo escalada, cuánta gente ayudando, qué bien organizados están en el club, un orgullo. Bueno, muchísimas gracias Leti, que también nos está escuchando. Bueno, ¿qué tenemos al aire? 9:39 de la mañana, estamos en Escalada y su gente, una ventana al barrio. Esto es Mos Radio desde los estudios aquí en Doctor Melo 4565 en la ciudad de La Furia. Y usted estuvo hablando recién de la foto, una de las más liqueadas por la página nuestra de Escalada y su gente, que era la de el cura párroco de Escalada en la, sí, en la comida solidaria que estaba repartiendo con su gente. Y tenemos en línea... Estaba ayudando a servir el padre. Sí, sí, sí. Muy bien. En conjunción con esa noticia, tenemos en línea la nota que se vio frustrada la semana pasada por los problemas que hubo con la línea de teléfono, que es una de las colaboradoras de los scouts que trabajan para la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Ella es Carla Rodríguez. Carla, buenos días. Fernando, mi nombre. Estoy con Héctor Torres aquí en el programa. ¿Cómo te va? Buenos días. Todo bien. Muchas gracias. Bueno, sumándote también a esta movida solidaria, el otro día hablamos... que lamentablemente no pudimos, tu voz no salió al aire, queríamos tener la palabra nuevamente para que la gente supiera qué es lo que estás proponiendo y sumándote también a la movida que hacen en la parroquia, ¿no? Sí, bueno, mi proyecto como scout fue entregarle a distintas familias de un comedor de ahí del barrio de Escalada artículos de limpieza, porque sabemos que la salud es muy importante y una de las formas de preservarla es a través de la higiene, así que esa fue la idea principal, digamos. Y a partir de una generación por un emprendimiento tuyo, ¿no? Claro, sí. Hice berenjenas al escabeche y fui vendiendo eso. Y a partir de la recaudación fui juntando la plata para ir comprando todas esas cosas. Así que gracias a Dios recibí muchísima ayuda. Y bueno, ayer pude entregar un montón de esas cosas. En sí el proyecto como tal terminó ayer, pero eso no quiere decir que nos íbamos ayudando. Obviamente vamos a seguir juntando un montón de cosas para poder ayudar a la gente que lo necesite. ¿Esto está emparentado con lo que está haciendo la parroquia o es aparte? No, es aparte. Es más de nuestro grupo. Pero obviamente colaboramos también en las ollas de la parroquia. ¿Y cómo se puede hacer para conseguir lo que vos hacés para poder empezar a colaborar y generar una nueva ola de consumo para llevar estos elementos de limpieza hacia los vecinos? Bueno, se pueden comunicar conmigo, si quieren les paso el número de teléfono. Sí, pasalo. Bueno, 11-57-82-41-68. O si no, pueden comunicarse en el Instagram de mi comunidad, que es Comunidad Sinapisalva. Y ahí, bueno, nosotros vamos subiendo todos los proyectos que vamos realizando, porque este fue el mío, pero hay un montón de proyectos nuevos de otros chicos que también van a llevar a cabo para ayudarnos en este momento tan difícil para todos. 11-57-82-41-68. 11-57-82-41-68, el número que tienen que llamar para poder comprar los productos que vos estás elaborando y de esta manera ayudar. ¿A qué familias están llegando? ¿Cómo fue cómo lo repartieron? Y el comedor aproximadamente recibe ayuda a 70 familias, igual esto todos los días, todas las semanas van aumentando las familias que van, pero son alrededor de 300 personas. Así que bueno, fuimos más o menos seleccionando para esa cantidad de gente. llevamos también alimentos. Y hablaste que tenían pensado desde el grupo Scout de otros proyectos. ¿Qué es lo que tienen en forma inmediata para que la gente vaya sabiendo qué es lo que tienen en mente ustedes? Y bueno, ya vamos a estar juntando ropa, porque el comedor necesita mucha ropa de abrigo, frazada. Vamos a hacer otro proyecto como parecido al mío, que tiene que ver más con el higiene personal, que se van a dar pasta dental, shampoo, jabón de tocador y todas esas cosas también que la gente necesita. Y bueno, todavía están como procesándose un montón más, pero ni bien ya salgan, lo vamos a estar publicando y avisando a todos lados para que podamos recibir ayuda también. Vos entendés, como entendemos nosotros, que esto va para largo, ¿no? Que esta movida solidaria tiene que profundizarse en el tiempo. Claro. Sabemos que esto no va a terminar ahora, y por más que termine la cuarentena, ¿no? El tema del virus va a seguir estando, la gente va a seguir sin, mucha gente sin trabajo, y le va a costar, entonces esto va a seguir por mucho tiempo más. ¿Cómo ves desde tu lugar la situación de la ciudad, del pueblo de Escalada? Y la ¿Qué notas cuando estás entregando tu solidaridad? Y no, la verdad que en un punto como que me da tristeza, ¿no? Ver tanta gente que esté necesitando, que por ahí vos te la cruzabas por la calle y no pensabas que podía estar en esa situación. Pero también como que te da alegría que se animen a pedir ayuda, digamos, y confiar en uno, ¿no? Que uno intenta ayudarlo y que uno intenta hacer lo mejor para ellos también. Es bueno también que ellos reciban eso. ¿Quiénes te acompañan ahí en el grupo Scout para generar toda esta movida? Y no, todos los dirigentes, bueno, Rubén, Diego es el jefe de grupo, que es el que también nos apoya un montón, y bueno, y todos los chicos trabajamos. Nosotros somos, los Scouts somos un movimiento de jóvenes y buscamos, ¿no?, desde nuestro lugar poder cambiar el mundo. ¿Y se juntan ahí, se juntan en la parroquia para reunirse y para estar entregando estas donaciones? No nos juntamos porque, bueno, no tenemos la posibilidad esa, pero sí vamos por ahí con nuestros autos y lo entregamos al comedor y eso, o vamos a buscar las donaciones nosotros. Intentamos que la gente no se tenga que movilizar tanto y nosotros no nos juntamos tanto tampoco. Bueno, entonces se comunican al 11-5782-4168, 11-5782-4168, con Carla Rodríguez para colaborar, para que vos puedas ofrecer las berenjenas y a partir de ahí generar los recursos para que ustedes, los scouts de la parroquia Nuestra Señora de Remedios, puedan generar la solidaridad que tanto necesita los vecinos de Escalada. ¿Algo más para agregar, Carla? No, que estén atentos, bueno, lo que vamos a ir subiendo, el nombre que dije de comunidad recién, que bueno, que ahí van a estar publicándose los proyectos nuevos para que la gente pueda colaborar. Sabés que los micrófonos de Escalada y su gente, los sábados de 9 a 2, aquí por Voz Radio, están a disposición para que cuando ustedes lo necesiten y ser el vehículo entre ustedes y la gente de nuestro barrio. Tenelo. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buen día, Carla. Gracias, igualmente. Nos vemos. Fue Carla Rodríguez del grupo Scout de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, que está también haciendo un trabajo solidario desde la parroquia, no dando comida, porque bueno, ya hay infinidad de grupos en nuestro barrio que está ofreciendo ese tipo de beneficio, pero sí atendiendo algo que por ahí es de suma importancia para este momento, para contrarrestar la pandemia del COVID-19, de generar recursos para dar aseo, alcohol, algodón y todo lo que se necesita para el aseo personal. Así que es otra muy buena medida que se sigue generando de nuestro barrio. El barrio se preocupa del barrio. Exactamente. Le vamos a comentar, perdón, Ustedes saben que la gente de Tus Mejores Viajes nos regaló una estadía para dos personas en Mar del Plata con media pensión, sin bus, ¿sí? Sin el viaje. Y la gente del Hotel La Escama y el Hotel Cerdeñas y Juan Carresto Bar de Santa Teresita nos regaló una estadía para dos personas con desayuno, más la posibilidad que vayan a visitar a Juan Carresto Bar y tengan una visita con dos pintas, ¿sí? Dos pintas. Cuando se levante la cuarentena. Nosotros tomamos la decisión de esto, sortearlo entre aquellos que o nos mandan mensajitos a la radio o a la página o le dan me gusta, like, o sea, así se dice, like. Le dan like a la página del programa y participan. Vamos a poner las cosas en su lugar. Ayer me llamó Betty Álvarez, me mandó un mensaje. Saludos a Betty. No, yo no la saludo, con cara de compungida. Diciéndome, ¿vio la manito así? ¿Que ponen la manito así? ¿Cómo hago? No, ¿qué pasó? Que ella no estaba... Incorporada. Y sí, ahora me pongo a mirar. Entonces dije, bueno, te incorporo ahora. Ahora me puse a mirar y ya estaba incorporada. Lo que pasa es que no presta atención. Se lo dice usted después en la cara. No, se lo digo yo, no hay ningún problema. Pero ahora le voy a decir, bueno, el otro día le nombramos 11 nada más. Le nombramos 11 personas. Ahora le voy a nombrar a todos. Estén atentos, todos, sigan la página... Sigan el programa, que es más importante para nosotros, ¿sí? En el equipo titular, mire, está con el número 1, son los sorteos, ¿eh? El número que le va a tocar, póngale que después cuando lo hagamos sea 001. Pero sí. Hoy, el número 1, Norberto D'Angelo. Con el número 2, Damián Dinuso. Con el número 3, Claudia Barrios. Con el número 4, Fernando Ballesteros. Con el número 5, Mario Suárez. Con el número 6, Ramón Esteban Casos. Con el número 7, Souto, Petizo, Ligerito, bien. Ricardo Vesprobanio con el 8, pesado el hombre, pero bueno. Julitita con el 9, no sé qué va a hacer ahí. Fomento Remedio de Escalada con el 10. Fernando Basalgia como con el 11. Y los suplentes son Caro Cejas con el 12, Gladys Salto con el 13, Marcelo Blanco con el 14, Ramona Castaño con el 15, Héctor Pereira con el 16, Omar Enríquez con el 17, Damián Rodríguez, ex arquero de Talleres, con el 18, Hugo Romagnoli, el hincha de Huracán, con el 19, Carlos Alberto Francisco, el chute, con el 20, Carlito Sargento, del kiosco, con el 21, Claudio Cavalli con el 22, Cristian Ríos con el 23, Betty Álvarez, deja de dormir, con el 24, Daniel Romagnach con el 25, Norberto Calavia va a estar con el 26, con el 27 no va a estar, el 28 Licky Mel, Rafael Mena con el 20, con el 30, con el 31 Leti Belvisotti, con el 32, porque como algunos los borré porque están dos veces, se me complicaron los nombres. Daniel Esteban con el 32, con el 33 Debbie Jerez, con el 34, con el 35 Fefe Silva, con el 36 Elina Mancilla, con el 37 Javier Quinteros, con el 38 Walter Pardiñas, ¿sí? Con el 39 Omar Ciscar, con el 40 Pepe Agut, y lo pasamos al 40 Armando Lucas, Pepe Agut, con el 39, porque acá hay otro que no estaba, Maxi Brutos, 41, Daniel Dragoni, 42, Omar San Girolami, 43, Tati Palacio, el 44, Carolina Banfo, el 47, Carlos Vieite, el 48, Dios con las Nenas, 49, Mari García con el 52, Adrián Argento con el 51, Marcelo Pocho Velázquez con el 54, S. Gasparini el 55, Fer Ballesteros, que creo que ya lo nombré por otro lado, con el 56, Diego Bruno 57, con el 58 Teresa Torres, con el 61 Oski Ámbar, con el 62 Mariano Escobar, con el 63 Martín Cervo, Javier Donato con el 64 que hoy cumple años, Alberto Pucheta el 65, con el 66 Leo Turismo, con el 69 Silvia perdón, Montenegro, con el 70 Carlos Borges, 71 el Rusito Molnar, con el 72 Diego Cóceres, con el 73 Mauro Mancuello, Daniel Esteban con el 74, María José Parafati 75, Jorge Barrios con el 76. Después tenemos con el 78 Alejandro Freige, con el 79, ¿sabe quién está? Adrián De Sotti, Con el 80, Hidalgo, grande, claro, Hidalgo. Con el 80 Marcelo Actis, con el 81 Gabriel Bedoya, con el 82 Diego Coria, ¿sí? Mati Torres, que me pasé, con el 79, Freddy Carreta con el 80, Raúl Ercolano 81, Jorge López 82 y Gaby de Villa Centenario con el 83. Mensaje del tesorero del Club Talleres, Luis Mascaretti. Sí. Si pasó Pardiñas por la puerta, fíjese si quedó el vidrio, dice. Sí, sí, sí, está. Hay interna, hay interna. Ahí está, hay problemas. ¿Sí? Jackie Caro 84, Martínez Torino 85, Ariel Curatelli con el 86, Feder Romagnoli, otro hincha de Huracán y de Talleres, con el 87, Patito Noce con el 88, Estela Montenegro con el 89, Damián Jafar con el 90, Oscar Fontenla con el 91, Carlos Fortunato, el profe, con el 92, Miguel Cosenza, el profe, con el 93, con el 94, Gabriel Torres, con el 95, Ari Lionel, Hernán Roca con el 96, Guillermo Audizo con el 97, González Oroño con el 98, gente de Castelli, Carlos Goncalves, Carlitos, el 99, Diego Leiva con el 100, Sergio Peirano con el 101, Sandra Taschuk con el 102, Carlos Mazzarelli con el 103, Pablo Serramía 104, Moni Gus con el 105, Rodrigo Noriega con el 106, Alfredo Jauregui, campeón 87-88, con el 107, Marcelo Puente 108, Pablo Lynch, el Puma con el 109, Olga Inés Malcilla con el 110, Germán Suárez con el 111, Cucu Ramone con el 112, Luis Dinuso con el 113, Celeste Vázquez con el 114, Daniel Mafeo el 115, Maxi Ponce con el 116, Marisa Ostelfler, de Villegas, con el 117, Maximiliano Boreán, en la vuelta de casa, con el 118, Eduardo Oviedo, ¿se acuerda? El central de Talleres, sí, cabezón, sí, sí. Con el 119, la Sociedad Italiana con el 120, S. Ayala con el 121, Hugo Romagnoli, hincha Huracán, con el 122, Gustavo Azcoyán, Gustavito, 123, Ismael Martín, del Tirabomba, con el 124, Tomás Cabrera, 125, Javier Apestegui, con el 126. Con el 127, Noralí Lapierre, Juan Carlos Vilota, el 128, Osvaldo Tallarín, el 129, Pau Petra, 130, Gilda Vilota, 131, Sandra Cortés, 132, Pepe Mancilla, 133, Lua Costa, 134, Gaby Vélez, 135, Damicat, 136, Pedro Fabián Aquisto, 137. El doctor. El doctor. Guille Duarte, 139, Jorge Caramayani, 140. Ahora le voy a comentar algo. José Formiglia, 141. Gastón Cárdenas, 142. Matías Rojas, 143. Matías Massa, con el 144. Fabián Intrubini, con el 145. Flor Dani, con el 146. Paula Román, 147. Mirta Antonio, 148. Hugo Amaya, 149. Silvia Seya, con el 150. Tienda de Sabores, con el 151. Estela Serana con el 152, Vivian Alonso 153, Simbat con el 154, Lucrecia Lugli Olugi con el 155, Yoli Mayardi con el 156, Rubén Lema con el 157, Paula Román 158, Karina Lugo 159, Vero Greco 160, Grana Granates, ¿qué va a ser? 161, Noelia Toscano 162, Germán Caeli, 163, Jorge Colombray, 164, Lomas Ale, 165, Elena Carrizo, perdón, 166, José Doldán, 167, Comidas Good Food, 168, quedan poquitos ya, Noelia Barrio, 169, Osvaldo Luque, 170, Nuria Suárez, 171, Luis Eva con 172, Javier Dos Santos con el 173, Dayana Spindelhindler, no sé cómo se pronuncia, 174, Valentina Fernández, 175, Alejandro Greco, 176, Gaby Bedoya, 177, creo que ya lo nombré en otro punto, después voy a corregir, Adriana Morino, no sé si la tiene, sí, 178, sí, sí. Orlando Raúl Sánchez de Necochea, 179, Ceci Villalba de Villa Talleres, 180, Rubén Antonio Cañete, 181, y Estela Mancuello, 183. Tengo con el 182 a Betty Álvarez, porque ayer me llamó, me puso carita como que no estaba, y sí, está desde la primera semana con el número, ya le digo, creo que 24, algo así. Me llamó Javier Donato, que sí. Él no es el Javier Donato de cumpleaños. ¿Ah, no? El Javier Donato de cumpleaños es el que jugaba en Talleres. ¿El Tano? Claro. Altano, qué fenómeno. Que jugaba de marcador central. Claro, que le hizo un gol a Ferro en la cancha de Ferro, ganamos 1-0. Exacto, de cabeza. ¿Se acuerda? Sí, sí, de culo. El, no, de que lo hizo él, sí, sí. En el minuto 95. ¿Está escuchando? No, no sé. Me llamó Javier Donato, nuestro amigo de... Javier Donato, de Fútbol Amateur, explicándonos Fútbol que el cumpleaños es el otro Javier. Muy y ahí bien. Me dio la dirección de su taller. Ah, muy, muy bien. Bueno, toda esa gente que nombré, que a usted le pareció tedioso... ¿Para qué es toda esa gente? ¿Qué hace? Esa gente ya está participando por el sorteo. ¿De qué se participa? Ya le digo, pero casi no. Soy ansioso. Bueno, esa gente está participando por el sorteo de dos estadías. En Mar del Plata, para dos personas, media pensión, sin bus. Y también... por el sorteo de dos estadías en Santa Teresita, Hotel Cerdeña o Hotel La Escama, dos días con desayuno. Esto va a ser a partir de diciembre, o sea que todos estos ya participan. Pero son dos sorteos. Son dos sorteos, sí. No, sí. Que uno se lleva todo. No, el que gana uno quedó afuera, ya está. Y esto recién empieza porque se pueden seguir sumando. Y a lo mejor conseguimos algún regalito más porque ya estamos cerca de los 200. A lo mejor Uva Roja Vinoteca, Medina. No, ¿qué quiere? ¿Descuento? No. Mira que viene y te toma la medida después. No. 9:59 de la mañana, 15 grados la temperatura aquí en los estudios de Mosh Radio, desde Doctor Melo 4565 en la ciudad de Remedio de Escalada. Nuestra vía de comunicación 3974-7601, 3974-7601. Nos podés sintonizar por www.radiomosh.com. Ahí bajá la aplicación y estás conectado. Te hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. ¿Se imagina, padre Alberto Medina e hijo, sí, que cuando asumieron sus cargos de directivo en el club dijeron vamos a tomar medidas y no habrá quedado nadie? Se levantaron todos las sillas y se fueron. ¿Qué más tenemos? Vamos a la tanda de la radio y vamos con la nota. Muy bien. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, soy Juan de Índigo y estás escuchando Mosh Radio. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante. Muy bien, y lo prometido es deuda, sí, dígame. No, porque me llamaron y me retaron. Acá, otra vez, tu bebé, otro mensajito, buen día Reyes, para mí. Ah, bueno, sí, de la dueña de esta, claro, exactamente, de este tema y de todas esas cosas que yo pongo. Y además me manda un mensajito Leti Belvisotti retándome. Dice, Héctor, yo tengo el 30. Vos dijiste 32. Claro. Ustedes métanse en la página, porque yo me puedo equivocar, son 180 y pico de nombres y números. Ustedes métanse en la página de Escalada y su gente, y ahí están todas las plaquitas con el número que les corresponde a cada uno. Me puedo haber equivocado, sí, creo que en 12 o 3 lugares, porque hay algunos que los saqué y no cambié el número, pero si ustedes se meten en la página de Escalada y su gente y buscan, están todas las plaquitas con... 8 nombres cada una de las plaquitas, y ahí se van a encontrar y tienen el número que le corresponde. Así que pido disculpas si dije mal. Bueno, y lo prometido es deuda. Tenemos enganchado ya en línea a la persona que va a ser entrevistada en el día de hoy. ¡Al vinero! Uno de esos gustos que nos queríamos dar, porque uno lo vio, yo en el caso particular, yo era muy chico, pero me recuerdo que era una de las... Yo también. No, usted no era tan chico, pero... yo me acuerdo de los martes y jueves, era clavado cuando Talleres jugaba de local al básquet en esa década del 70, que hacía furor en todo el ambiente basquetbolístico metropolitano, y había un jugador que era la figura o una de las figuras de ese momento, y tenía muy arraigado sus colores, su Talleres, para poder salir a la cancha todos los días. Y estamos hablando con Ricardo Ratone. ¿Cómo le va, maestro? Buenos días. ¿Qué tal, chico? Buenos días. Bien, bien. Escuchando la introducción de tuya y de Héctor. ¿Qué? ¿Cómo recuerda aquellos momentos? Porque nosotros sabíamos que en esa época del 70... Usted llegó en el 74, ¿no? No le diga a usted que se va a enojar. Vos, llegaste en... Estoy viejo, pero no para tanto. Sí, yo llegué el 14 de noviembre del 74. Vine para el ascenso, vine para ascender. Vine como de cábala, digamos. La pegué justo. ¿Cómo fue? ¿Quién lo trajo? La historia, yo estaba en la escuela mecánica y había un señor que traía milanesas al llevaba al colegio, el rey de la milanesa, creo que era un tal Holman, me parece, el ruso, algo así que le decía. Uh-huh. Y un día se acercó, nosotros estábamos jugando en la plaza de armas, estábamos preparando el torneo Interfuerzas, y me llama, me pone a hablar conmigo, y me dijo que había una posibilidad. Yo estaba haciendo aferro, pero no lo enganchaba bien los horarios de trenes, ahí por Liñeri, y siempre llegaba tarde, y me estaba acostando, y ya me habían llamado la atención un par de veces, ¿no? Entonces me llamó este muchacho y me dijo si quería venir a Talleres, nos pusimos en contacto y apareció un día acá y estuve 5 años y pico casi. Ese año que usted llega, Talleres estaba en la vía Asciende. Claro, no me olvido más, yo llegué, creo que faltaba como una rueda todavía, sí, pues yo esperé 29 partidos para jugar un minuto y medio, eso no me lo voy a olvidar nunca. Tenía una alegría que... Pero bueno, esa época era muy distinto el básquet, yo era el más chico de todo, después llegó el Pollito Bastián, y fuimos a jugar contra Luz y Fuerza en el gimnasio de Claridad. Yo me acuerdo que los muchachos en camiones iban y estaban colgados en el techo, yo estaba asustado, porque imagínate, tenía 19 años, no es lo mismo 19 años de ahora que los 19 años de hace... 46 años atrás. Sí, sí. Todos jugadores ya grandes en Talleres y ya, yo miraba para todos lados. Nada, fue esa final, fue hermosa, la verdad que. Qué salvaje. Arrancar así el año era bárbaro. Qué salvajes esos que iban colgados en los camiones a verlo ustedes, ¿no? Sí, sí, después yo hice lo mismo yendo a los camiones a ver al fútbol. Exactamente, nosotros, ese es un recuerdo que yo tengo, que mucha gente a lo mejor hoy que está escuchando el programa. Que iba al básquet, venías con nosotros en los camiones con la hinchada a ver los partidos de fútbol de Talleres. Sí, sí, esos recuerdos son... Inclusive estuve viendo, un colega de usted me pasó los videos anoche, estuve viendo los videos del ruso, del oso... Uh-huh. Ah, sí, con Carlos Vilota. Sí, sí. Y recién terminé de ver el del Tano Amato ese... Que contó cosas que yo ni me acordaba, ¿viste? Pero, sí. No, todos recuerdos lindos. La verdad que volver a esos 19 años, es algo hermoso. Los mejores recuerdos los tengo de... ¿Viviste en la pensión del club, no es cierto, en aquel momento? Sí, sí. Estaba yo de básquet, y después estaba Carlitos Negri, Verón, Andrade, Pomelo Gómez, Asprile, el Chicho Asprile, es el... Sí, me acuerdo. Sí, una banda, Claro, esos pibes. Éramos todos afuera. Claro, ellos estaban Varales, ellos habían venido de Bahía Blanca, de Tandil, por esos lugares. Jugaron hasta el 77, estuvieron jugando en Talleres. Verón jugaba de número 7 en ese momento. Gómez creo que era 5, un jugadorazo, y el único... Pomelo Gómez, claro, sí, me acuerdo de eso. Asprila, eso, ¿no? El Checho Asprila era, Asprile. Sí, ahora uno medio cara granosa. Sí, personaje. Sí. O sea, Ricardo, que tenía un 24 horas dentro del club. Sí, te imaginas que de ahí de mi ventana, que estaba justo arriba de la utilería, al costadito, mirábamos la pileta, chusmeábamos, porque para mí era todo venir del campo, estar 3 años en un colegio militar y salir a un club, que el club de mi pueblo era una manzana nomás, y ver, viste, semejante monstruo, la pileta, lo primero que llamó la atención, semejante pileta... Y la gente, porque en esa época había mucha gente. Gente. Y miramos de todo. No, sí, no diga lo que, porque yo conozco su historia también, no diga lo que miraba. Acá me dice el negro Oscar Santos, desde Mar del Tuyú, dice, mandale un saludo de mi parte a Ratones, tengo buenos recuerdos de él, muy buena persona. Bueno, otro sinvergüenza que iba a la pileta a mirar, como miraba usted de joven. Sí, pero nosotros éramos medio paisano, ¿viste? Sí. Íbamos de ahí a comer, daba una vuelta y nos veníamos a la habitación de vuelta, medio como que... O si no, nos poníamos a tomar mate, después hicimos confianza con los sutileros de fútbol y los viejos dejaban Sánchez. Arrojar las vendas y nos tomamos mate con González, creo que eran los don, hermanos. Don Sánchez, los viejos Sánchez. Cariñosamente. Uno de lente. Claro. Sí. Malos. No, eran bravos, ¿eh? Malos. No, yo la pasaba lindo. Después venía el mudo, venía el masajista. Claro. El que le dijo puto al árbitro. Sí. Esa la sabía, ¿no? ¿Te acordás de eso? No. En una cancha le dijo puto a un árbitro. Y el árbitro fue y lo expulsó. Claro. ¿Y cómo lo vas a expulsar si es mudo? Pero eso le salía. Le salía. Eso se hacía. Cuando quería hablar, te hablaba, sí. Te manda saludos Omar Besazo, que creo que tenés un ascenso con él. Sí, después lo voy a llamar, después de que termine la nota lo voy a llamar. Me pasaron el teléfono anoche. No, querido Omar, es un amigazo. Hoy presidente del Círculo Socio Vitalicio del club. Sí, le vi toda la nota, la noche, terminé como a las 3 de la mañana, 1:10 duró la nota. Loco, el chico joven ese decía que vino. Claro, sí, yo también vi la nota esa. ¿Quiénes te acompañaban? ¿De quiénes tenés recuerdos de aquel equipo que fue furor? Terminamos cuarto en un torneo que hoy sería la Liga Nacional, digamos, ¿no? Tercero, tenés razón, tercero. ¿Quién era? ¿River, Gimnasia, Obras y Talleres? No, Obras, que salió campeón, Ferro, Talleres y River. Porque yo escuché que decían que le habíamos ganado a Gimnasia, no, a River le habíamos ganado el tercer partido. Que para la época era bueno. Cancha llena en escalada, impresionante. Sí. Impresionante. Sí, después del ascenso es como que el club en el 75 ya vinieron otros jugadores. Se hizo una linda banda. Uh-huh. Y ahí en el reducto cayeron varios. Yo me acuerdo que vino Gimnasia con Germán y Haller y ahí cayó. Con Finito Germán, ¿te acordás? Sí, que lo poníamos Juan él jugaba de pivot y en la cancha, en el aro del fondo, había como un hueco en la cancha. Entonces Fino medía 10 centímetros menos ahí. No. Lo teníamos todo estudiado. Claro, ahora sí. Me dijeron que la cancha es un espectáculo. No, la cancha es un lujo hoy. Hoy tenés parqué para venir a probar. Y la última vez que vine, la última vez que pasé por el club fue por el 2002. Y hice el lío porque no me dejaron entrar y vos apareciste de la pileta y me dejaste entrar un ratito al club. Eso me acuerdo. ¿Cómo no vas a entrar al club? Claro, hay gente que se fue quedando, hay muchos pibes jóvenes y no recuerdan el caso tuyo, bueno, de un montón de muchachos más que ahora vos los vas a nombrar, el Negrito Díaz, cantidad de jugadores que tuvo Taller en básquet, que fue una campaña espectacular. Que Talleres metía 2.000, 3.000 personas en el gimnasio que hoy tiene el piso flotante, las metía los partidos con Lanús, con el Negro Pantano. Bueno, ahora eso lo vas a contar. Sí, Cristobao, el Negro Palito Prenorio, Jacinto Ló, Minuto, sí. Icaña Villani, Fossati, el enano jugador. Después vino Sánchez. Pato Sánchez, Palmarochi, Kunkel, pero después la última tanda vino Kunkel, Pagadizábal, Maina y Derby. Carlitos Ner también estuvo al principio, después ya cuando a medida que fueron pasando los años es como que Peri fue haciendo otros equipos. Esa banda se forma en el 77 cuando traen a Peri, ¿no? El 75. Ah, 75. Sí, sí. Y fue, Omar jugó hasta los últimos, creo que jugó hasta el 77. Era un base o ayuda base. Estaba Negro Díaz, estaba Pantano. No, una bandita respetable, era el local, bueno, con la gente, viste, que se, era, se ponía, se, yo me acuerdo un partido que jugamos con Obra, perdimos el primer tiempo por 16 y el segundo lo empatamos. Hicieron un asado atrás del, de donde era el castillo. Claro, en la parte de atrás había como un lugar y bueno, hicieron un asado, que recibieron crudo y hacerle asado no existía en esa época, pero yo me acuerdo que los americanos de vino Obra, vino con todo el, era la selección argentina. Ah, vino con Wesley y Kundla, dos americanos, más Cádiz, más de la Vega, una banda. ¿Cortillo jugaba en ese equipo? Sí, ¿no? No, Cortijo era de Ferro. Cortijo de Ferro, perdón. Sí, de Ferro. Ahí jugaba el Tolacay, el Cholaque de Rafael y Negro Romano. No, me acordaba era media selección. Me acordaba de Cortijo, pero sí, Cortijo y Ferro. Y empatarle un segundo tiempo para nosotros. Y después creo que al otro partido le ganamos Gimnasia. Yo creo con un doble mío ahí, dos full al final, que tenía un miedo que me temblaban las patitas. Pues yo recién empezaba a jugar. Yo empecé 75, 76, ya empecé a jugar más seguido. Pero no, era medio difícil la canchita. Eran otras épocas, se pegaba mucho, los referí, miraban para otro lado. Pero después le fuimos metiendo presión, Sí. Tuvimos varias agarradas desde el vestuario, porque los jugadores en esa época, para la gente que no lo vio, se cambiaban los vestuarios de fútbol. Los equipos se cambiaban los vestuarios de fútbol caminando. Y venían caminando hasta el salón, hasta donde se jugaba el partido. Y nosotros, cuando había un equipo medio picante, lo esperábamos en ese pasillo, le hacíamos como un corredor, ¿no? Para saludarlo cuando venían, para explicarle. La bienvenida. Ustedes decían, es por acá. Sí, igual un par de veces se pararon de mano algunos grandotes, porque imagínate, nosotros, metro 60, 70 como mucho, con algunos muchachos. Había que tantear el panorama, ¿no? ¿Te diste cuenta? Claro, exacto. ¿Te diste cuenta en aquel momento, Rata, que, a ver, si lo traslado para la gente grande, lo más chico, a ver si usted le encuentra, que es más chico que yo, la vuelta. Fuiste figura, terminaste siendo figura e ídolo en aquel momento en el básquet de Talleres. En el mejor momento, claro, que el Talleres, porque en el 78 llegó hasta porque el Rata era el pibe de pueblo que vino y era un tipazo. El nene mimado era el club. Claro. Y además te conocemos, vos fuiste repartidor de vino. Claro. De Peñaflor. Omar me lleva a trabajar con el primo. Claro, pero te tenía la zona inclusive de escalada. No, teníamos Lomas Banfield. Yo venía al mediodía, cuando venía a hacer la siesta, me traía el camión, se lo dejaba en la puerta y don César me cuidaba el camión, me acuerdo. Mirá si lo hubiese dejado ahora, ni en camión encuentro. No, y más con vino. Pero a lo que voy a ver esto, que nosotros tenemos el recuerdo ese de Ricardo Ratone, repartidor de vino. Entonces él era figura, joven, vino de un pueblo, un pibe bueno, y encima nosotros sabíamos que laburaba de vinero. Entonces era Claudio, se lo traslado, era Claudio Lebrino en un mundo de 20 asientos. Era el ídolo de las minas, no voy a contar nada. Pero por eso hablaba del club 24 horas. Claro, varios dobles, tiene varios dobles. Tuve que remar. No, fachero, se hace el humilde, yo te conozco. ¿Y época de los bailes? Época de los... aparte, escúchame, figura en el básquet, fachero. Grandoso. Ídolo en el básquet. El básquet andaba hacia arriba. Rubio en un lugar de negros. En pala la juntaba las chicas. No, olvídate. No, ya le está metiendo el IVA ahí. No. Ricardo, usted jugaba de escolta, ¿no? Y yo siempre jugué de delantero en el básquet. Yo debe ser el tipo que inventé el delantero del básquet. Yo siempre jugaba al 3. ¿Era el tirador? Claro, yo cuando los contrarios tiraban, yo salía al contragolpe porque sabía que los muchachos me la revoleaban. Así que ¿Usted lo vio jugar, se acuerda de él? Yo me acuerdo, yo me acuerdo de frases. Yo tenía 9 años. Mi viejo entraba a la cancha, íbamos a ver, y era a los 5 minutos empezar a putear a Peri para que pusiera al pibe. Pero era a los 5 minutos de todos los partidos. Somos viejos conocidos, no nos vamos a durar la píldora a nadie, aparte no nos gusta. pero la sensación de todos los que íbamos a la cancha, nosotros no éramos de básquet, nosotros éramos de fútbol, éramos la barra brava de fútbol en ese momento, pero el básquet empezó a llamar tanto, y aparte la gente del básquet, los dirigentes del básquet en ese momento, decían, che, tenemos partido chivo, podemos venir a presionar un poco, y para nosotros la presión era ahí, cagarte a palo en ese momento, pero aprendimos que el básquet era otra cosa. Había otro tipo de situaciones, el enojo, el insulto no era como el del fútbol. En el fútbol paraban el partido y se terminaba. Claro, y te sacaban, te paraban. Entonces nosotros fuimos aprendiendo eso, aprendimos a querer al equipo, aprendimos a querer... A ver, Fossati era un monstruo, el enano Fossati era un jugadorazo, pero el ídolo nuestro en ese momento era el pibe de Ratones. Porque además en determinado momento nosotros entendíamos de que el Rata se ponía el equipo al hombro, con eso que decía el que él inventó el delantero de básquet, y te ponía el equipo al hombro y Talleres lo ganaba el partido. Entonces, siempre dásela a Ratones, ¿no era? Más o menos. Lo que pasa que había muchos buenos jugadores de la época, ¿viste? Y a mí me costó, digamos, casi un año y pico. Lo que pasa que yo no encontraba la vuelta al sistema. Y Peri me recagaba pedo. Esperaba en un lugar, me hacía los dibujitos con la tiza. Y yo no podía esperar a jugar. Yo quería la plata y quería hacer goles. Hasta que después tanto me machacó, después yo lo tuve en un laburo a Peri 2 años, y cuando íbamos a ver un cliente, antes íbamos a un café y sacaba el lápiz y papel, y porque la jugada, y me hablaba, viste, y yo lo miraba el pelado, y yo decía, y la jugada, yo quería agarrar la pelota y hacer goles. No, Peri conmigo fue, digamos, fue mi el primer maestro, digamos, que tuve. Aparte tuvimos una relación comercial, todo, ¿no? El pelado fue un fenómeno. Ahora hace mucho que lo vi en una votación allá por el... Yo hace como 20 años atrás. ¿Dónde estás viviendo ahora, Ricardo? Yo vivo en Cani. Yo vivía en Lanús, ya estaba acá en Cani, me parece, y tenía domicilio en Lanús, y tuve que ir a votar allá por el fondo del mundo, y lo veo salir con el hijo. Yo no podía creer, ¿viste? A veces te encontrás con gente cuando menos lo pensás. Para mí Mary fue mi maestro, ¿viste? Fue el tipo que me enseñó las primeras cosas. Tanto en la nivel deportivo como persona, ¿viste? Porque antes de 19 años, no es como ahora, el club a mí me ayudó a formarme como jugador, como persona, ¿viste? Aparte te trataban bien, eras mimado, y que ya estabas contento, y ya viste, que se ya después empezaron los bailes, los amoríos, y ya viste, ya estabas como que estabas en tu casa. Si mi vieja vino en el año 75 cuando a mí me operaron, había un muchacho de básquet, Carlitos Díaz, un morochito peinado para atrás, y mi vieja me decía, pero ¿cómo te tratan así? No, dice, ¿qué querés que haga? La gente... Mi vieja no entendía nada, ¿viste? Se vino del campo a cuidarme. El gen Talleres, como dice Siriliano. El gen Talleres, estamos buscando el gen Talleres. ¿Sabes por qué, Ricardo? Porque algo tiene el club, los colores, la gente que se hincha, escalada, que genera este tipo de empatía con los que han pasado por las filas de algún deporte vistiendo la camiseta roja y blanca. Todos tienen un buen recuerdo, a pesar de que quizás no hayan salido campeones o no hayan tenido un buen pasar económico. Todos tienen siempre un buen recuerdo de Talleres y de su gente. ¿A vos te pasa? Se cortó, ¿no? Estamos esperando de que retomar la comunicación. Se emocionó Ricardo cuando justo estábamos hablando de Gen Talleres. Vamos a ver si volvemos a comunicarnos. 10:22 de la mañana aquí en Remedio de Escalada. Estamos por Mosh Radio, www.moshradio.com, 3974-7601, 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Mientras esperamos la comunicación nuevamente con Ricardo Ratone para seguir esta hermosa charla que estábamos teniendo con el ex basquetbolista de Talleres, basquetbolista. ¿Estamos de vuelta, Ricardo? Estamos. ¿Te me emocionaste y cortaste el teléfono? No. Viste que los teléfonos también en este país que hablas 20 minutos y se corta, 20 minutos y se corta. Te hablábamos de que lo que te genera talleres y lo que te genera escalada. Nosotros estamos desde que empezamos con el programa entrevistando a deportistas que hayan pasado por nuestra divisa, y todos tienen la mejor, el mejor recuerdo, hayan salido o no campeones, o hayan pasado buenos o malos momentos, todos tienen un buen mensaje para dar. Es el caso tuyo también. Algo anda fallando. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahí sí. Sí, todos tenemos un... Yo particularmente tengo los mejores recuerdos. Ayer anoche me puse a rodear el Face y estaba Balbi, un chico que jugaba al fútbol, medio campeón. Julio Balbi, sí, campeón de Fulito Balbi. Con una guitarra y la camiseta de Talleres, ¿viste? Y a vos te genera, qué sé yo. Yo esperaba, cuando hay partido los sábados, los domingos, comprar el diario para ver cómo salió Talleres. Qué sé yo. Yo trabajo con gente de aeropuerto que vive en escalada y cuando les... Me preguntaban si conoces Celio, no como la palma de mi mano, pero, viste, hay uno que me dice, ¿cómo que conoces tanto de Celio? Vos vivís a dos cuadras del Monumental, la bota está borda, le digo, dos cuadras del Monumental de Escalada, le digo, así. No, lo mejor recuerdo es, no para quedar bien, ojo, tengo muchas amistades, ayer hablé con Tati, es un símbolo del club. Hola. Sí, te escuchamos. Estuve hablando con Tati como media hora, y... Me contactó con una chica, Patricia, que es cumpleaños, le quiero mandar un feliz cumpleaños. Gente que hace como más de 30 años, 20 años que uno no lo ve, ¿viste? Y esto de las redes sociales, yo me he encontrado, yo soy nuevo en el Facebook, debe ser de principio de año, pero me he encontrado con gente del club, de la armada, de los clubes. No, es una cosa loca. Lo pasa a nosotros a cierta edad, llega el Facebook, ¿viste? Las redes sociales a mí me costaron un triunfo. Porque uno no está acostumbrado a eso. Pero no, los mejores recuerdos, te lo vuelvo a repetir, son los de mi inicio en mi vida particular y deportiva. En el 78, Ricardo, con la llegada de Luther Green y de Charlie Street, se cerró el círculo y formaron un equipazo, ¿no? Sí, tal vez Street era muy, muy individualista. Qué terrible que era ese muchacho, ¿eh? Sí. Jugadorazo, yo me acuerdo jugadorazo. Sí, pero nos hacía enojar mucho. Había que sacársela, ¿no? Pero nos hacía enojar mucho porque hubo, no me acuerdo puntualmente, no voy a decir porque sería un mentiroso, pero hubo muchos partidos donde teníamos la posibilidad de anotar y siempre te hacía una de más, ¿viste? Siempre te hacía una de más. Era un fenómeno. Yo cuando me voy de Talleres lo traje a mi hermano a jugar. Claro. Y con el primero que se peleó fue con Street. Claro, Charlie. Pero ya que nos acordamos... Y había venido otro más, Anderson, ¿no? Anderson. Pero no ese alternado. No jugó, no llegó a arreglar. Lo que yo más me acuerdo es de Luther Green, que después lo encontraron en la barría en el año 81, a Luther, a jugar los torneos. Cuando hemos ido a la barría, apareció allá, le digo, ¿qué hace acá? Lo mismo que vos, me dijo. Claro, porque él estuvo... él tenía pasado de NBA. Y claro, sí, venían, eran buen juego. Lástima, Luther Green, si hubiese metido full, le hubiésemos ganado muchos partidos. Porque esa tenía esa debilidad, no, de los full era muy, muy incierto, ¿viste? Pero bueno. Después se va de Talleres y se va al otro lado a jugar. Yo me fui de Talleres en el 78 porque hubo un presidente que me preguntó cómo quería arreglar y le dije, pero esto que queda entre nosotros, no salí yo del club, ya sabía todo el mundo lo que yo había pedido. Fue Horacio Marazzi, ¿no? Delincuente total. Tenía que tuvimos un presidente cuando yo llegué que era un doctor, no era una eminencia después del club. Qué sé yo, son pasados esas cosas. No, yo te decía, Luder se va de Talleres y se va a Lanús a jugar. No, yo me fui a jugar a Betán, me acuerdo. Luder. Sí, Luder. Luder se va a Lanús, me acuerdo que se quiebra el brazo haciendo una volcada en Lanús. Al poquito tiempo que se fue de acá, vos te fuiste a Betán de Lanús, pero Luder venía de NBA y Charlie Street era parte, en su momento fue parte de los Glover Trotter. Sí, pues tenía un dominio de balón. Impresionante. Contale para la gente que no vio ese equipo cómo jugaban. La manija era de él, ya los más viejitos ya no estaban, ya después vino Paralizaba, vino Delgui, Maina, Kunkelen, era una linda banda, la verdad que era una linda banda, Peri que nos tenía cagando, Yo me acuerdo que entrenaba con los juveniles, después me quedaba y entrenaba con la primera. Después tuve la suerte que Lanús me invitó a jugar en el 78 antes de irme por un torneo que se jugaba de un fin de semana. Me acuerdo que me dieron unas zapatillas de gamuza para jugar y yo me las guardé para salir. Jugué con las mías. Era jugar con la de gamuza, a ver cómo hacía rostro después con la de gamuza que recién habían salido. Y son todas historias que te quedan, ¿viste? Lindo grupo. Y ahí se respiraba base, porque al mediodía yo comía con los chicos de la cantina. Que estaba Don Hermida, estaba Pagani, que estaba Peteto, que estaba Argento. ¿Viste? Se ponía una mesa larga ahí, se comía y, ¿viste qué sé? No, Pagani era el dueño de la confitería en ese momento. Todo muy familiar, ¿no, Ricardo? Peteto era, sí, Peteto sí, era sí, de GAN, sí. Para alguno que se escucha ahora. Maestro. Sí, sí. Eso sí, la verdad que sí, era muy, muy familiar. Y eso debe ser lo que atrae, digamos, a cómo se llama, a la gente que jugó en el club. Yo lo escuchaba al Loco Berea en el reportaje que leí anoche, ¿viste? Y el Loco, que aparte de ser un personaje, la tiene muy clara en la vida, cómo habla del club. Yo me acuerdo que entrenaba y me ponía los guantes y iba a entrenar con los de fútbol, porque me encantaba atajar. Y después salía, íbamos a los partidos, yo me iba en el colectivo con los chicos. Viste, qué sé yo, era muy, muy, sí, creo que ahora hace mucho, Fernando, porque 2002 creo que la última que fue, pero era muy familiar, viste, muy familiar. Entonces ahora me cuentan que el club está volviendo, que está, qué lindo. Son las veces que tuve ganas de ir a una cena y nunca pude ir. Y tenés que venir, Loco, tenés que venir, tenés que venir. Y bueno, cuando se haga la fiesta. Tiene que venir, tiene que venir a probar el parqué. 114 años cumplió el club, el primero. Fue el día que me contactó ahí Sirigliano, viste, y todas esas cosas, algunos la... No soy muy adicto a los colores, pero bueno, viste, porque yo soy de los colores de la contra, pero... pero igual, el 7 albirrojo lo llevamos siempre. Qué fenómeno, qué fenómeno. Aparte esa pilcha, en aquel momento era imponente la ropa que usaban ustedes. No se conseguía, No, sí. Obviamente, pero aparte blanco con las tiras, no, era ir a ver básquet en aquel momento en Talleres... era un lujo. En algún momento... Héctor, yo me acuerdo que me quedé con las zapatillas que traje de la Armada para jugar, y después era medio problemático las zapatillas. Y había una mujer que viajaba a Estados Unidos, que era amiga de una peluquera, que todavía la peluquería está ahí en Escalada, en Zuluaga. Y me dice, mira, yo voy a Estados Unidos, y si querés que traiga zapatillas, ¿cómo hago? Me hizo poner el pie en un cartón, hicimos el dibujo. Sí. Y me trajo unas All-Star rojas. Claro. Imaginás, toda una novedad era. Sí, sí. All-Star roja en esa época. Pero ni quería que me la tocaran, ni que me pisaran. Era para jugar nada más. Claro. Eran rojas con el equipo, pero estaba... Y esas cosas, me acuerdo. Después me trajo, en otro viaje me trajo unas blancas. No me acuerdo el nombre de la mujer, una mujer como pelo rubio, media grandota, estaba siempre con Susana, la peluquera. Sí, no me di cuenta quién puede ser. Y viajaban Zuluaga y Balucea, hay una peluquería, una piba se llamaba Susana, una piba grandota. Que la peluquería está, no sé si llegará estando, debe tener mi edad por ahí. Pero la amiga de ella viajaba mucho a Estados Unidos, entonces me traían las zapatillas, yo sabía que mantenía. Las zapatillas ni las quería usar para salir, eran para jugar nada más. Sí, Rata, ¿en algún momento pensaste si alguien se acordará de mí en Talleres? ¿Algo habré hecho? Y mirá, uno siempre, qué sé, yo me di cuenta el día de mi cumpleaños... toda la gente que me saludó, yo pensé que no me iba a acordar tanto de mí, ¿viste? Pero ahora con el Fey, pero sí, a todos nos gusta que nos recuerden, sin más hiciste las cosas bien, sí, pero sí, no sí. Pensé que tanto se acordarían tanto como los que escuché, bueno, más el compañero, el ruso, fue futbolista, pero... El otro día, trabajando en el aeropuerto, me encontré con Lozada, o sea, por vía telefónica. Me dice, ¿te acordás de mí, Rata? ¿Cómo no me acordás, boludo? Mira. Jugábamos en contra, pero... Sí, sí. ¿Vos te acordás? Y es lindo que uno lo recuerde, ¿viste? Es un mismo. A mí en Olavarría me hicieron hace 3 años un reportaje, una nota en el estadio después de 38 años. No me salían las palabras, yo pensé que iba a hablar como, viste, qué sé yo. Como digo siempre a mi hijo, si la gente te recuerda bien, por algo debe ser. No, obviamente. Acá uno no... nunca se la creyó, fue un remador en todo, ¿viste? No, aparte siempre fuiste, por eso yo digo, hay jugadores como el caso tuyo, el Rusito Molnar, varios que pasaron por Talleres que mantuvieron una humildad y un trato con la gente de igual a igual, que por eso se los recuerda. Acá Jorge Placeres, que es uno jugador de básquet del club, integrante del equipo de los Mohicanos, que hace poquito salió campeón. De veteranos. De veterano, dice Monstruo, Monstruo el Rata, decirle que venga a jugar con los Mohicanos. Decirle que nos dirige Cuki Guglielmino. Sí, Cuki me llamó, lo que pasa es que yo en el 2009 jugué para acá, para Campo de Echeverría, uno que también un tipo enfermo del básquet, uh-huh. Pero después no, después tuve que empezar a laburar de noche y se me complicó, ¿viste? Sí. Y ahora me invitó el Gurí Perazo para ir a jugar esos torneos que se juegan en Mar del Plata en octubre, el famoso Manuel. Creo que este año se va a hacer en enero. Mira. Yo me había empezado a entrenar antes de la cuarentena, me había empezado a andar en bicicleta, todos los días 10 kilómetros, volví a mi peso cuando dejé de jugar hace 30 años, 92 kilos, no. Pero no agarró esta cuarentena, viste que ahora no puedo salir. No, ahora no puedo hacer nada. Hago algo en casa, pero no es lo mío. Pero sí, me agarró la locura para ir a jugar ese torneo después de vuelta, viste. Bueno, estás anotado en la lista de buena fe ahí, Jorgito es el presidente, delegado, capitán del equipo, así que... No hay problema. Vamos a decirle a la gente... Sí. Cuando Cuki me llamó yo estaba jugando con esta gente, por eso. Para decirle a la gente que estamos charlando con Ricardo Ratone, ex basquetbolista de Talleres, de ídolo de toda una generación de jugadores de básquetbol. Tu carrera ha tenido hitos también, porque no solamente Talleres, o sea, naciste en Talleres, llegaste a ser campeón la primera liga que se juega nacional en el 84 con San Andrés, ¿no? Sí, sí. Tuve esa suerte. Y de ahí te fuiste. Sí, la verdad que con ese equipo jugaste un torneo internacional en Barcelona. También jugamos. Sí, el otro día me mandaron la filmación, un compañero mío de Bahía Blanca, mirá que encontré en YouTube, viste que ahora mi sobrino, el hijo de mi hermano, también, no sé dónde encontró, pero encontró partidos de que jugamos de argentino, viste. Y ahora, esa época, viste, no, era blanco y negro todo. Yo tenía una valija y vivía en un hotel en Belgrano y un día desaparecí 3 días, me fui a Mar del Plata. Cuando llamó el dueño del hotel a donde yo trabajaba, le dijeron que yo había muerto, ¿viste? Y el tipo tiró todo de la habitación. No. Me quedé con lo puesto, ¿no? Lo único que lamenté es la valija, porque eso no se recupera más. No, qué bárbaro. Y el loco Diodati me empezó a mandar la de Talleres 77... de a poquito estoy, ustedes me mandaron también alguna, de a poquito estoy juntando de vuelta. ¿Estás recuperando tu historia? Claro, yo quería hacer guardar y hacer, viste, un tipo álbum, así, viste, que ahora enseguida te lo encarpeta, te lo ponen, te hacen, qué sé yo, no sé, un video y te enganchan todo. Yo tenía esa esperanza. Y lo vamos a hacer, lo vamos a armar. Tampoco estoy recuperando cosas. Te vamos a ayudar. Los chicos de Olavarría, de Bahía. Vamos a hablar con la gente de acá de Escalada, sí, a través del Facebook, las páginas, las redes sociales, para aquellos que tengan foto o algún video, porque se filmaba. Me acuerdo que el primer reportaje lo fui a hacer el diario La Idea. Claro. Sí. El fondo. Sí. Y para mí, ¿sabe qué? Guardar eso. Oh, era, pero. Vamos a hablar con Pablo Corcuera, a ver si consigue el historial del Día de la Idea, vecino acá nuestro de la radio, para que te pueda conseguir esa nota. Y el señor que me hizo la nota era un señor grande, capaz que era, no sé si el abuelo o el padre. El abuelo. Porque hace 46 años, ¿viste? O sea, sí, no, era el abuelo, porque en ese momento lo manejaba el periódico, lo manejaba el abuelo de él. De toda la familia. Nos vamos a comprometer, Rata, nos vamos a comprometer a buscarte con gente de Escalada, con gente que tuvo ligada al básquet, fotos y lo que nos puedan dar, y capaz que te armamos un video y te lo mandamos para que lo tengas de recuerdo. Bueno, o lo invitamos a que venga a una cena y conoce el club como está ahora, no lo va a conocer. Eso va a ser a partir de septiembre, porque creo que hasta la primera semana de septiembre vamos a estar enjaulados, ¿no? Así que... Nosotros nos movemos, somos amigos los dueños del circo, quédate tranquilo. Mira acá, nosotros somos amigos del dueño del circo, si nos movemos tranquilo, podemos salir nosotros. Escúchame, acá Jorgito Placeres me manda una foto, mira, ahora te la voy a pasar yo, estás, Talleres, aquí con Ratone, Kunkel, Sánchez, Green y Street. El 11 y el 9 son los norteamericanos. Ahora te paso la foto para que la tengas. Y te bueno, guardes. Te agradezco. Ricardo, para los que no te vieron, contale cómo jugabas. ¿Eras titular? ¿Eres indiscutido? ¿En el 78? No, eso... ¿Eras el goleador? Lo que tenía Peri que no se casaba con nadie. Peri era como, viste, que jugaba mejor. Lo que pasa es que yo era el más jovencito, tenía tantas ganas que corría, viste, por cuatro. Y después me fui afianzando. De a poco, cuando empecé a entrenar en los sistemas, tenía mi quintita, era rápido, era joven. Lástima que nacimos 20 años, tenemos que haber sido 20 años más tarde, pero... Claro, claro, ¿te imaginas? Otro básquetbol más casero... Era, viste, yo anduve por muchos lugares, algunos bien, algunos mal. Pero bueno, pienso que todo deportista ha tenido buena y mala. No conozco a nadie que siempre le fue todo bien. ¿Siempre con la 7? ¿Cómo? ¿Siempre con la número 7? Sí. Cuando fui a jugar a Olimpo, hay un verdulero que está pasando. Sí, lo estaba escuchando. Cuando fui a jugar a Bahía... me encontré con un compañero que era Roque de Pascuales y le digo, Roque, me va a dar la 7, ni en pedo. Agarrá la 5 que es de un tal de Lizazo, me dice. Bueno, le digo, por lo menos va a tener una camiseta histórica. Pero donde pude jugar y nunca lo impuse como condición, ¿viste? Me preguntaban, digo, si está disponible la 7. En la selección de capital no, porque estaba Rafael y no le iba a pedir la camiseta a Choco, ¿viste? Pero bueno, no te la iba a dar tampoco. Por eso acá en Talleres podemos hacer como hacen en la NBA y retirar la 7. ¿Qué te parece? La gente que a lo mejor está escuchando, y después vamos a subir el programa a nuestras redes sociales, yo estoy tratando de buscar comparar, pero acercar la imagen de para lo que fue nosotros, también que éramos jóvenes, éramos unos salvajes, malos tipos, éramos unos salvajes rata, de tratar de acercarlo. Si lo querés comparar con el fútbol, la humildad y la manija del Rusito Molnar, querés ponerle... El ruso, qué grande. Te estoy llevando... ¿Qué año 78 para Talleres? Impresionante. Básquet y fútbol. Impresionante. El club estaba siempre lleno de gente. El gimnasio de básquet se llenaba de lado a lado. Me acuerdo un partido con Lanús que se agarra a trompada a Pantano. ¿Y con... las sillas? Claro, con Ucha. Se agarra a trompada. El pelado Ucha, claro, ese que metía de todos lados. Sí, el uruguayo. Era bravo. El uruguayo era bravo. Y Pantano... El uruguayo era el negro Hernández. El negro Hernández. Pero uno de los últimos quilombos, ese que vos decís, que lo inicia es Ronald Becton, el americano. Y después se vino claro. Con Claro. Vino con la gente nuestra. Sí, sí. Hizo el quilombo. Sí, es que a ver si me equivoco, sí, porque yo algo en memoria me queda. El quilombo fue con el norteamericano en el aro que daba hacia la pileta. Eso mismo. Sí. Que se ponían sillas, que era como la platea. Exacto. Ahí se armó el cachengue. Y nosotros siempre tratando de separar. Yo decía recién, llevarlo al Rata, yo le digo Rata porque nos conocemos hace un montón de años, vivíamos dentro del club nosotros también en esa época, era nuestra casa, como lo es hoy. Pero para que la gente se lo quiero comparar, el ruso, el negro Gallardo, Dudy Pérez. Un Dudy, claro, un tipo que vos sabías y la gente quería que juegue. La gente quería que juegue. Sí, pues yo me acuerdo patente de esa frase que me dijo, a los 5 minutos ya empezaba. Mirando, te estamos poniendo, Rata querido, Allá arriba. Ruso, Gallardo. Había jugador impresionante. El Flaco Kunkel era un jugadorazo impresionante. Fossati mismo, que también que era el armador del equipo. Los americanos, pero el jugador era Ratón. Era el Rata, sí. Sí, sí. Vos sabés que Pío Kunkel vive en Monte Grande. Mirá. Y tuvo una CV y está medio complicado. Mirá. Me lo dijo un señor que trabaja en el aeropuerto, uno de los que transportamos. Me dice, ¿vos jugaste con Cunque? Sí, dice, mira, tuvo una CB y quedó medio, claro, medio regulando. ¿Y el Negrito Díaz falleció? Sí, sí, el bueno, eso el después de cuando... Sí, una después de, sí, después una... de haber ganado, y sí, después de meterse en sí, la pileta allá, en la fuente. Un festejo en la fuente, sí, sí, sí. Sí, el Palito Prenovio también, sí, Jacinto Lose. Jacinto Lose, pobre, pobre. Lo de Jacinto, sí, me, o sea, a mí terrible, me chocó mucho. Terrible, pobre Colorado. Qué, sí, qué buen, el Gordo... Me quería matar siempre. Qué fenómeno. ¿Te acordás cómo llegaba a entrenar? Parecía un vikingo, con ese bolsito chiquitito a un costado de, en el hombro. Venía caminando por Rosales, sobre el paredón de la tribuna de la calle Rosales hoy. Y la gente lo veía venir. No se imaginaba que era, a lo mejor, el que no conoce, que no conocía en ese momento el básquet. Y no sabía que era un jugador de básquet impresionante nuestro. Y Ricardo, para ponerlo en contexto, como decía Héctor recién, al equipo ese del 78... ¿Qué era Talleres para estar mezclado con la elite del básquet en aquel momento? Porque llegaste al cuadrangular final con River, con Ferro y con Obras, que eran la elite en esa época. Sí, perdimos por escándalo con Obras el primer partido. ¿Desde qué lado está Talleres ahí? ¿Cómo entra ahí con los mejores? Sí, porque se hizo buen año, se entrenaba bien, se ganó un respeto a Talleres en esa época. El básquet de Talleres estaba bien visto, tenía muy buenos jugadores, viste, era muy difícil que las cosas no anden. Era reconocido. Cuando vino Pagadizaba, el Kunkel, Deli, viste, ya como un salto de calidad, el Pato Sánchez, había bueno, la banda era buena, y Peri que exigía mucho, entonces se coronó un lindo año, la verdad fue un lindo año. Y había equipos para el club. Había equipos complicados, porque San Andrés era un equipazo, Betán de Lanús era un equipo que había que ganarle. El River jugaba Draghi, ¿no? El que salía con Susana. Claro, el loco Draghi. Personaje, el loco. Sí. Ferro ya estaba armando la banda, ¿no? Con León atrás. Claro, yo con el loco Draghi un día vino a jugar a Betán. Me dice, vos no te animás a pintarte el pelo. Yo no me animás a pintarte el pelo, me dice. Me pinté el pelo por un laburo, no me dejaron entrar. Ni una cosa de lo... Por una apuesta, una cosa de lo... Más allá del básquet, ¿qué personaje decís, en Talleres me marcó? No importa, técnico, dirigente, alguien del común del pueblo de Escalada en aquel momento. Que te decís, me acuerdo de este tipo. Y los hermanos Echeverría, tanto Coco como Pirulo. Coco, Pirulo, sí. Pirulo estaba en la comisión directiva. Después Carlitos de Domenico. Después otro muchacho que no me acuerdo el apellido, que vive ahí por Príncipe de Gales, de los bomberos, un par de cuadras. Fuchile, me parece, Fuchile. Fuchile, el papá de Flavio. Sí, Fuchile, sí. Había Carlitos de Domenico, había... Era que es una... Era un básquetbol casero, pero era... Gente, viste, te decían, esto es dos y esto es dos. Exacto, sí. Te tiro un nombre. No firmamos papeles, pero... Te tiro un nombre, o un apodo, quiera. Buey. Ah, Higinio Mariano Buey. Higinio Mariano Buey, Higinio Palmerola Castellón, 2000 nombres. Nos volvíamos locos porque nos queríamos meter en la pileta de noche y decía, güey, no hagan ruido. Claro. Pero la de enfrente del club, la hermana de Cari, escuchaba. Y al otro día quilombo. Betty. Nah, teníamos que entrar despacito hasta que un loco se tiró del trampolín una madrugada. Creo que el estruendo llegó hasta la nube, man. Pero, Betty, que falleció. Betty. El loco Marconi, ese que estaba de seguridad. ¿El loco? Marconi, uno que estaba de seguridad. Sí, anoche. Sí, lo cuidaba usted. Yo me acuerdo que venía a la casa de mi novia. Y le golpeaba la puerta, y no me abría. Entonces saltaba la reja, y cuando bajaba tiraba un tiro al aire, no sabía cómo salía. Claro, era esperá. La seguridad del club. Claro, el de sombrero. Sí, un loco, va un morocho. Sí, pará, yo me voy a acordar. ¿Cómo era? Porque nosotros lo hacíamos a propósito, salíamos con la barra hacer maldad de noche, y sabíamos que él estaba siempre armado, con sombrero. Sí. No me acuerdo el sobrenombre que le decíamos nosotros. Entonces íbamos a la puerta del club y golpeábamos algo, hacíamos como que saltábamos, y el tipo sacaba y tiraba un tiro al aire o al piso en algún lugar, ¿viste? Pero sí, me acuerdo, el gaucho le decíamos. El gaucho le decíamos siempre. Eso, yo me acuerdo, venía toda la noche un poquito, no venía tarde, pero venía, qué sé yo, tipo, para esa época, y media, 11, me acuerdo. Y veníamos corriendo porque, viste, era una época media complicada. Era difícil, sí, era medio difícil, sí. Y queríamos, yo quería que golpeara la puerta y me agarra enseguida, a veces estaba como 15 minutos, cuando se daba a saltar, loco, estaba atrás de un pino y tiraba un tiro. Te imaginas que salíamos y se cagaba de risa, loco. Sí, era un fenómeno. Son esas anécdotas, aneda que gana el club. Claro. No, te digo, te vuelvo a repetir, los mejores recuerdos de mi vida son de... Lo que pasa es que yo en cada club que fui, traté de estar, viste, un tiempo. Después fui a La Barría, estuve 3 años, ahí conocí a la que fue la madre de mi hijo. En San Andrés estuve también como 4 años. Uno trata de ir a un club, viste, y... por supuesto, cuando estaba mal, a Santiago del Estero fui y me tuve que vender un televisor para venirme, viste, porque... No, fue terrible. ¿Olímpico? Sí, y el otro día me llamaron para hacer una nota, ¿sabes cómo lo saqué? Con delicadeza. No. Y Ricardo, esas noches allá por el 74, 75, ese pibe que vino a Talleres a jugar al básquet, ¿con qué soñaba? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Qué le iba a venir? ¿Estás contento con lo que lograste a partir de Talleres? Sí, terriblemente. Aparte, ¿en qué te ayudó Talleres a lograr lo que lograste? Y es como que te catapultó. Yo estuve entre Betán y River, pero el club pidió mucha plata para River, porque en esa época tenías que comprar el pase y arreglar con el jugador. Viste, ahora la ficha, vos estás en un club, firmaste un año, te dan el contrapase. Pero yo estaba bien visto y a mí me gustaba. Y después me fui a Betán y después de ahí me fui a La Barría y ahí arranqué. Yo anduve por 17 clubes de la Argentina. Anduve, como dijo Marvez esa noche en la nota que leí, dijo, y el ratón estaba en el lugar que menos pensaba podía aparecer. Y todo a partir de Talleres. Sí. Sí, porque lo de Ferro lo tomo en cuenta, pero el problema es que yo venía de la escuela mecánica, venía hasta Linier y me tomaba el tren, pero yo no veía los carteles, yo en mi pueblo tomaba el tren y paraban todas. Y acá no paraban todas. Me llegaba hasta 11, después tenía que tomar otro y pasaba el árbitro y llegaba tarde y el charco de cine un día me cagó a pedo. Entonces fue una de las cosas por qué no seguí. Yo pensé que los trenes, muchas veces me bajaba por la ventanilla cuando paraban ahí en la estación, antes no tenían señal. Pero después fui a Talleres, vivía ahí, estaba tranquilo. Entonces dormía mi siesta, íbamos a la pileta, entrenábamos. Después íbamos a la habitación de Carlito Neri, que es el único que tenía televisor arriba. Entonces, sistematizamos la noche con algunas películas, algunos partidos. No, el grupo ese... Y eso no parece, viste, pero así de compartir es como que te van inculcando una empatía por los compañeros. Pero te vuelvo a repetir, los mejores años, aparte después los bailes en el castillo, en esa época, viste, que después te prendía la luz y se echaban, como quien dice. No digas nada. A Claudio lo encontré, al yo que lo encontré. ¿A qué depósito? Después de 20 años lo encontré caminando un día por cerca de la calle Corriente, le toco bocina y me miraba. Digo, ¿no te acordás de mí? Cuando nos pusimos a hablar, a veces cuando ando con laburo por la zona, paso por ahí por hay un bolichín ahí por Beltrán, creo que es, donde paran todos los pibes. Sí. Una cuadrante de la avenida. Sí, estábamos buscando. Claro, sobre Garay. Estábamos sobre buscando. Garay, claro, el andén. El andén. Ahí paran. Todos los delincuentes están ahí. Todos esos sinvergüenzas paran todos en ese lugar, menos nosotros. Nosotros ya no tenemos lugar para parar. Che, Ricardo, para cerrar con una anécdota que siempre cuenta el ruso Berea, porque eran coterráneos en esa época, los dos eran pibes, los dos les tendrían los mismos gustos, vos los acompañabas, como decías. Al plantel de primera división de fútbol también, te hacías hincha de ellos, pero hubo un partido en particular que el ruso Berea siempre cuenta que fue en la segunda fecha contra Deportivo Merlo, donde él tuvo una actuación destacadísima, ganó Talleres 1-0, pero había barro hasta en las orejas. Y dice que había coreano de punta, dijo. Contá la voz. Vos sabés que yo mucho no me acuerdo, pero anoche cuando el ruso la contó. Claro, yo iba con él, era uno más del plantel, yo entrenaba con él, íbamos para todos lados. y entró al vestuario así como Pancho por su casa para abrazarlo, ¿viste? El ruso me miraba, como diciendo, este loco, ¿dónde apareció? Sí, como cuando fuimos a jugar a Morón, con Talleres ya campeón, yo fui con Osvaldito Chusi y otro más en un fitito blanco, y había un lugar en la puerta del club, y lo dejé ahí al auto. Cuando salimos, llegamos hasta el cementerio corriendo. Después de 6 horas, vine a buscar el auto. ¿Estaba? Pero no, nos tiraban las... porque entrabas por el costadito del arco, la tribuna, íbamos al frente. Entre las vías, sí. Claro, y te tiraban piedras, a ver a qué, al de remera, ¡pum! Nos cagaron a cascotazo. Y yo claro. Me quedé despacito, cuando apaciguó me vine a buscar el auto. Y otra anécdota, cuando Talleres desciende, esa noche teníamos que jugar con Morón nosotros, 77 que desciende. En el fútbol creo que fue. Sí, 77, sí. Y fui al vestuario y me dice, Peri, ¿qué te pasa? ¿No viste que perdí? ¡Pero pelotudo! Me dice, ¿vos jugabas? Y bueno, pero viste, viví con los chicos, hacía 3 años que vivíamos todavía arriba la pensión. Estamos a full con los muchachos. Ese año descendió Talleres, Morón y Central Córdoba Rosario en fútbol. Claro. No, pero Talleres cuando va a jugar en el 78, me acuerdo que fuimos a todos lados. Sí, fuimos ese partido. Se entraba por la esquina de la tribuna local de Morón, donde la claro. Estaba, donde la tribuna de costado todavía no estaba armada, nunca estuvo armada. No, era, o sea, la un pasillito ¿cómo se llama? Ahí a los estudios de abogados, todo por ahí atrás, por ese costadito entramos. Claro, exacto. Sí, sí, el auto ahí al lado. Sí, digo, sí. Entro, salgo, me voy. No fuiste el único, hubo mucha gente que dejó el auto y lo fue a buscar 4 o 5 horas después, mucho. No sabés. Aparte nosotros fuimos ya siendo campeón. Claro. Estaban enojadísimos. Bueno, pero, sí, anécdotas, ¿ves? Hay miles, pero no, los mejores recuerdos, te imaginas que te vuelvo a repetir, Talleres a mí me formó como jugador, como persona, y la cantidad de amistad, que te vuelvas al castillo a bailar un rato, a pasarla bien, y todos los chicos de la banda que estaban ahí, es lo que compartíamos el club todos los días, Locura, Cacha... El Tati con su locura. Y vos uno más. Y yo era uno más de la banda, ¿viste? ¿Qué va a ser? Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo esta nota. Te nos quedaríamos todo el día hablando porque sos una fuente inagotable de recuerdos. Espero que te hayas sentido cómodo, que te haya gustado. Nosotros nos pareció buenísima traerte de nuevo. Y te comprometemos, sí, para que cuando tengas un ratito... Te des una vuelta al club, organizamos algo y ves cómo está quedando todo, te vas a llevar una gran sorpresa. Ya tenés mi teléfono, así que aparte hago ahí uno que lo tengo en el Face, también lo enganché. a ustedes dos ya los tengo, así que vamos a estar comunicados, cualquier cosita que haya, que esperemos que pase toda esta locura, pero yo pienso que para septiembre ya no vamos a poder, no nos van a alcanzar los días para festejar, pero vamos a estar ahí hablando y todo. Ricardo, un placer tenernos su palabra aquí en Escalada y su Gente por Radio Mos de Remedio de Escalada, Bueno, la verdad, te agradezco la nota, saludo a toda la gente de Escalada que me conoce, alguno me está puteando, pero bueno. No creo que sea así. Sí, algunos. No vamos a profundizar, déjalo ahí. Este numerito que me llamaron es de la producción de ustedes, así lo agendo. Sí, de acá de la radio, sí. Bueno, Ricardo, muchas gracias y que tenga buen día, Un gusto. Rata, querido. Saludo, un abrazo grande. Un abrazo enorme, un abrazo grandísimo. 10:57 de la mañana, hermosa nota. Sí, aparte un personaje, el Rata. Nosotros cuando íbamos a la cancha, en plena barra, apogeo 77, teníamos 17 años, rompíamos la nuez, sí. Estábamos enloquecidos, pelo por la cintura. Y ese 78 loco, que daba para el festejo en todos los sentidos. No, pero aparte él venía con nosotros a la cancha, en el camión, y nosotros le hacíamos un lugar, dejá el lugar que se siente el Rata, y no lo vas a tocar. Era ídolo. Que nadie lo vaya a tocar. No, olvidate, era, no sé... Carlín Calvo en Amigos son los amigos, una cosa así, un tipo así. Era ídolo, fachero, viste, con un carisma espectacular, la gente lo adoraba. Buena gente. Y él venía en el camión del vino, que lo dejaba, como dijo él, en el club. Y para nosotros era el vinero del barrio, ¿viste? Como el sodero de tu vida. Bueno, era lo mismo. Este personaje era Ricardo Ratón. Bueno, excelente nota, lo felicito, ¿eh? 10:58 de la mañana, estamos por Mosh Radio, por www.moshradio.com. Esto es Escalada y su gente, Una ventana al barrio. Vamos a la tanda. No, un temita. Ah, un temita musical. Esto es música acá. Esto es música. El cuernito así con el otro es música. Espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, soy Tonga, cantante de A Puño Cerrado. Quédate acá escuchando Mosh Radio y Hardcore por siempre. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante. Muy bien, esperemos que le haya gustado, ¿no?, a la gente la nota. Creo, bueno, que sí. Leticia pusimos... está contenta y se linda las anécdotas. Le mandé la foto y se manden fotos de la época. Ya vamos a conseguir fotos de la época y vamos a ir subiendo aquí en Sky. Si ustedes aparte, tienen la nota suma por el personaje en sí. Sí, un personaje muy lindo. ¿Se imagina en estos días un ratón en el club? Y hoy, no sé, en el contexto que está el club hoy... Pero ese equipo de básquet, trasladalo ahora y hoy llenaría el gimnasio cada vez que juegue y iría mucha gente a verlo afuera. Llegó un momento que nosotros hemos ido y tuvimos varios problemitas, ¿eh? Sí. En Náutico Acoa le vaciamos el gimnasio. Porque ya, primero era la gente que iba a ver básquet, la de siempre, la gente que le gustaba el básquet. Cuando el básquet empezó a tomar vuelo, vos ya necesitabas, aparte de buenos jugadores, presionar. Entonces, bueno, hubo invitados. Por eso algunos dicen, no, tal no tuvo nada que ver con la hinchada. Él dijo, no, yo siempre digo, para mí el mejor presidente del club fue Gerardo Rubén Lanata. Uh-huh. ¿Quién era el presidente de esa época? El doctor Delón. Sí, exactamente. Y con su comisión directiva. Y nosotros íbamos a la cancha y no pagábamos el bono. Y no pagábamos nada. Éramos invitados especiales también. Para los que reniegan. Hinchas caracterizados. Exactamente. Bueno, y cuando empezamos a ir en escalada... llenábamos, nosotros nos poníamos sobre la pared que da al otro gimnasio, al Ainati. Sí. Ahí estaban las tribunas de madera. Ahí estábamos todos, claro. Después el otro era platea. Usted tiene un sector ahí para ustedes. La parte que da al castillo era platea. Atrás del arco era platea, detrás del otro arco no había nada. Esa era la popular. Y la llenábamos, sí, el sector era nuestro después. Pero ¿qué pasa? A medida que nos fuimos entusiasmando y sintiendo por el básquet y por los jugadores del básquet la misma admiración o lo que fuere que teníamos para con los del fútbol, empezamos a ir en micro a otras canchas. Y fuimos y copamos San Andrés, Náutico Acoa, Betán de Lanús, Social Lanús. Eran canchas picantes. ¿Por qué? Porque tanto Betán de Lanús como Social, a lo mejor la gente que iba también eran hinchas de Lanús. Entonces había... Lanús mismo. Partidos muy, muy picantes. River. Muy picantes. Obra sanitaria. Claro, pero ellos, a lo mejor River en ese momento, la gente que lo iba a ver, Obra, Ferro, era la del básquet. Mucha gente, pero de básquet. No estaba metido lo que era los hinchas, como dijo usted, que eran... caracterizado. Claro. Nosotros sí, ya empezamos. Entonces íbamos a las canchas y era complicado algunas canchas. Pero Náutico Acoa, me acuerdo una que le vaciamos la tribuna. Con Betán eran partidos de... Che, ¿cuándo es? A ver, vio que ahora ya no me fijo en esas cosas porque estoy grande. Pero antes, cuando sorteaban el fixture, vos mirabas. ¿Cuándo te toca? Y ya marcabas. Primer quilombo de visitante, segundo de local, tercero de cancha neutral. Bueno, cuando estaba en el básquet también, vos mirabas y decías, Betán, tal día. Y gustaba ir a Betán. Y te creaba que iba a haber quilombo. Había electricidad ahí. Exactamente, sí. Eran partidos muy, muy chivos, muy chivos. Pero bueno, le vamos a decir ahora quiénes auspician el programa. 11:07 de la mañana, se va, ¿Tiene? Sí, ¿cómo se va? ¿Qué tiene? ¿Una nota más, no? Una nota más, ¿La sí. ¿Quiere adelantar por lo menos el título? No, todavía no. ¿De quién va a ser? ¿El entrevistado? Vamos a hablar con el presidente del Club Talleres. Muy bien. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada, 424205-20. Iba a decir solicita turno, no solicite. Heladería Montego, 31 años junto a Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle Iberlucea. Delivery 4202-6171 y 4202-7709. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1045, venta, proyecto, instalación y service de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York, diseño HVAC para disminución en el ambiente del coronavirus. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, planificación de obra, asesoramiento profesional, Cabo Ur 4467, su nueva dirección, y Uriarte 1101 en Remedio de Escalada. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, whisky, licores, productos de campo, queso, miel, salamines, vino patero y habanos cubanos. Bedoya, esquina, Marco, Avellaneda, Uva Roja Vinoteca. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 5252-6868. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2007, 84, Lanús Oeste, 4247-8484 para solicitar turno. Socios del Club Atlético Talleres con la cuota al día, 15% de descuento. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús, el predio del CAT, canchas de fútbol 5 y 8, escuelita de fútbol, escuela de tenis, fútbol femenino, salón para eventos, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino. Barragán 4400, pegadito a la estación, 4208-8603. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Nuestro amigo Jorgito Barrio. Casa Rosales, venta de chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Somos distribuidor oficial de Siderar, distribuidor de Isover, Casa Central Rosales 1267, Remedio de Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714. El teléfono en Escalada 4240-9414 y en Temperley 4298-4984. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards, Dardo Rocha 4222, Escalada 114-973-2676 o buscanos en Facebook. Del amigo Hernán. Exactamente, Hernán Cian, el Living de Cian. Operación técnica puesta en el aire, musicalización Matías Datri, servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748, exhibidoras, todas las marcas. Visita sin cargo en la zona de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, 4249-9893. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Oeste, 1160-89-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales, Garay 181, Escalada, Delivery 1550-49-7615, que nos hizo nuestros loguitos. Hermosos. Están muy lindos, están muy lindos. Vamos a ir pegando por la calle. Las Nenas, Almacén, Fiambrería, Kiosco, Regalería, Carga Virtual. Las Nenas, según ellas, están en la esquina más simpática de Escalada. Rosales, esquina Bedoya. Autoservicio La Utopía, de Miguel y Graciela. Almacén, Fiambrería, Verdulería, 13 años junto al pueblo de Escalada. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329, porque estoy buscando una. Ahí está, ya lo tengo. Muy bien, aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjetas sociales sin recargo. Dardo Rocha, 3974, autoservicio La Utopía, frigorífico Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo milanesas, haces tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. O visitanos en Taborda, esquina José León Suárez, Escalada. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 116-482-2968. Losas Carpintería, Hormigonados. Reparto de carnes y embutidos, Achura, Cerdo, Frigocar. Directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor. Contacto 113-275-8338. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste. Magallanes, 3102, Remedio de Escalada. Y Murature, 2174, Villa Fiorito. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, impuestos, balances, sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Y también le agradecemos, ya nos va a mandar más datos, no quiere, está vergonzoso, Javier Donato, que también está auspiciando el programa. Y también auspicia nuestro programa Refriban Equipamientos, una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente o bien para tu hogar. También fabricamos heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no lo dudes, Refriban es la mejor opción. Además tenemos juegos de muebles de jardín, hornos de barro, asadores, discos de arado, planchetas y mucho más. Visita nuestro showroom, así se dice, en Marco Avellaneda, 938 Remedio de Escalada, o contactate con nosotros a través del 4202-7131 o 4288-3508 o por WhatsApp al 115-226-7859 y allí nuestros vendedores te estarán esperando para evacuar cualquier duda. Así que si no lo sabías, ahora ya lo sabes, Refriban, tu mejor opción. La mejor opción, así es. 11:14 minutos de la mañana. Aquí en Mosh Radio nos podés sintonizar por www.moshradio.com. Somos Escalada y su gente. Una ventana al barrio. 17 grados la temperatura. Día nublado, fresquito. 80% la humedad. Día bastante pesadito y tenemos... Se nos enamoraron del programa, ¿eh? ¿Sí? Sí, diga. Sí. Leti Belvisotti, estuvo buenísimo estuvo buenísimo escuchar a Ratones, muchas anécdotas lindas. Cuando mi viejo me cuenta cosas de escalada es más emocionante que una serie de Netflix. Me encanta, por eso los escucho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes y ya aparte tenemos... de nosotros, nuestras voces. A ver. La suya sí. Principalmente. No, la suya, no sea humilde, pero Ratones, este, el otro, y nosotros, y Shopping, dijo Cozo. Así que bueno. Y bueno, en esta semana, el lunes pasado, cumplió 114 años el Club Atlético Talleres, referenciando... La entidad madre. Madre, la más importante de nuestra ciudad, de Remedio de Escalada. Entre las importantes, pues si no se nos enoja, perdón. ¿Y quién mejor que nos comente esto y hablar un poquito de todo lo que se está haciendo con el presidente, con Alejandro Freire? ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Héctor, ¿cómo están? Buen día. ¡Feliz cumpleaños, presidente! Gracias igualmente para ustedes, todos los socios, los hinchas y para toda la gente de Escalada. Como ustedes bien dicen, es la entidad rectora del deporte, no solo en Escalada, en Lanús, aunque a algunos no les guste, así que, y la más antigua, así que felicidades y feliz cumpleaños para todos. Buen día, presidente. Discúlpeme porque estaba preparando el whiskycito con miel y... Está grande el hombre, vio, Está grande. De verdad sí que me sorprenden. Recién Fernando te escuchaba vos dando el resumen del clima y parecía Fernando Confesores más que Fernando Sirigliano. La verdad es que te han hecho un programa completo, ¿eh? Sí, estamos bien. Yo lo digo, lo del whisky con miel, que algunos se ríen. Nosotros estábamos en prensa en el Club Talleres cuando nos tocó jugar con Racing en cancha de Vélez. 3-2 abajo, sí. Abajo, el día de Brindisi, que yo con una iglesia a mitad de cancha. Que el técnico le dijo a Sergio Pantano, entrá y gana el partido. Sí. ¿Se acuerda? La perdió sobre la tribuna que da a la avenida. El 3-2. Pero bueno, no importa. Bueno, ese día transmitía, y ahora ya lo dejo con el presidente, transmitía ese partido Víctor Hugo Morales. Exactamente, sí. Pues llegué a la campaña de Racing. Claro, obviamente, la nuestra. Pero le dimos un susto ese día, jugamos muy bien. Bueno, cuando vamos a la cabina de transmisión donde estaba Víctor Hugo Morales, imagínese para nosotros llevar el sanguchito, el cafecito, lo que sea, Víctor Hugo Morales tenía en su lugar, en la mesa, whisky con miel. Para la gola. Él decía que era para suavizar la garganta. Y a mí me quedó eso como histórico, por eso yo cada tanto digo, no, estaba preparando un whiskycito con él. Y lo pusiste en práctica. Lo puse en práctica, claro. No, no me sale como Víctor Hugo, pero bueno, acá estamos. Buen día, presidente. Buen día, buen día. Tenemos varios que suavizan la voz, entonces. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en este cumpleaños 114, Alejandro, te has convertido en el presidente de un club solidario, en una faceta que no estaba prevista en los papeles, pero que la ha asumido con toda veracidad, haciéndose eco de los problemas que hay alrededor con los vecinos, ¿no? A ver, sí, claro, obviamente. Tal vez sea el cumpleaños más atípico que el club haya tenido, por el contexto en el cual se da, pero no sé si el más atípico en función del trabajo que está haciendo. Yo insisto que, lo dije muchas veces en muchos medios, que los clubes primero tienen una función social, no, digamos, más allá de lo deportivo. Los clubes son sociales fundamentalmente, y creo que es lo que se está haciendo, ¿no? Más allá de lo deportivo, porque lo deportivo después no se excede a todo, pero lo social es básico, es elemental y es fundacional en cualquiera de estas organizaciones, por lo menos en los clubes de barrio. Yo a muchos no les gusta, pero Talleres es un club de barrio grande, ¿sí? De los grandes es un club de barrio importante. Entonces me parece que lo que uno hace, o lo que el club está haciendo, uno no, porque si no parece que lo personaliza, lo que el club está haciendo es lo fundamental, lo basal de las organizaciones deportivas y de las organizaciones sociales como somos nosotros. Los clubes se arman a partir de que se junta la gente, y la gente forma parte de la sociedad, y me parece que lo que está haciendo el Talleres es una acción primero importantísima. Creo que no hay club en la Argentina que lo esté haciendo los 5 días de la semana con tanta cantidad de gente, lamentablemente. Sé que ayer y antes de ayer hablé con Matías ayer y con Carlitos el otro día, hay menos gente, por suerte, no porque la comida sea mala, sino porque por ahí la gente está un poco más descomprimida respecto de las necesidades. Es cierto que se están pagando por ahí la segunda cuota de los planes sociales, y la gente se queda un poco más en la casa en función de eso, pero hay una cantidad de gente que en promedio fueron entre 280 y 300 personas, hubo días de 360 y 370, por eso digo en promedio 280 y 300 personas todos los días, que es un esfuerzo muy importante que está haciendo la gente y el club particularmente. El sábado pasado Héctor sacaba cuentas de que se habían entregado hasta el sábado anterior más de 6.000 cenas en el club. Es una barbaridad. Sí, no tengo duda. Ya vamos casi... ¿Vos qué andás con los números? Sí, sí, no tengo dudas. Estamos hace más de un mes con esto. Y se han hecho, sí, 18 de un lado, los chicos que hacen 3 días por semana. Y del otro lado, obviamente, habrán hecho 12, fácil, así que estás hablando de 30, sí, y a 200, no, está siendo generoso, si dice 2.000 son pocas, si dice 6.000, perdón, yo creo que son más, pero pongámosle 6.000, es una barbaridad, es una cantidad de comida muy importante, mucha gente lo sabe, hemos tenido que ampliar la capacidad de cocción que teníamos en el salón de socios vitalicios, que es un salón muy bien armado y al cual le agradecemos muchísimo a los vitalicios el total... el brindar totalmente el salón para esto, hoy no tiene otro uso más que no sea esto. Tuvimos que ampliar la capacidad de cocción porque no se daba abasto, o sea, no es tan fácil cocinar para promedio 280, 300 personas todos los días durante un mes, de lunes a viernes. Vos lo... usted, presidente, no, vos lo viviste, lo ves. A veces yo me voy del club y uno se va pensando, ¿no? Porque parecería ser, o a lo mejor alguien dice, ah, están dando la comida en el club, están dando la cena en el club. Pero eso empieza, vos lo viviste, empieza a las 16:30 horas y termina a las 10, 11 de la noche, porque queda vitalicio limpio, las ollas limpias, los lugares aseados, nos cuidamos mucho, ahora nos cuidamos más porque el presidente nos llamó la atención, a lo mejor a veces somos unos cuantos, nos llamó la atención, nos cuidamos mucho, pero sería, a mí me encantaría... que a lo mejor la parte prensa del club o alguien un día venga con tiempo a filmar, no porque queremos mostrar, no, pero para que la gente vea que le ponemos el mismo amor cuando cortamos la cebolla, la carne, el pollo, el mismo amor que le ponemos cuando colgamos una camiseta en cualquiera de los estadios que tiene el club, tanto de básquet como fútbol, vóley, handball, patín, boxeo, para que nadie se ponga mal, cuando juegan los veteranos, cuando estamos en la pileta, Yo creo que habría que armar algo de eso para en algún momento cuando salgamos de esto, que la gente de escalada toda sepa, esto se hizo, esto lo hizo el club durante determinado tiempo, porque realmente los que no conocen la cocina, digamos, para decirlo así, parafraseando algo, no tienen ni idea del amor, el compromiso, el cuidado y el afecto que le ponen los que estamos hoy en talleres armando las cenas. Sí, tal cual, dos puntos. Primero, dos temas con esto. Si nos hemos puesto un poco más exigentes, todos los grupos que trabajan lo han entendido bien, digamos, porque hasta ahora veníamos por ahí un poco más tranquilos con el contagio en el municipio, y las últimas semanas se ha puesto un poco más cercano el tema, ¿no? O sea, uno va reaccionando a medida que se va acercando la cosa, más allá de que siempre se han tenido cuidado, pero las últimas semanas, o por lo menos desde hace 10 días, hemos armado un protocolo con todos los chicos que trabajan, los chicos de la vida por los colores, la 78, la escalada de talleres, y por otro lado los chicos de la hinchada, con Carlitos, el Ciego y todos los que están a la cabeza, hemos puesto más cuidados respecto de la obligatoriedad de uso de barbijos, máscaras y guantes, y alcoholes, que se hacía, pero bueno, a veces uno en el trajín del trabajo se relaja, pero hemos sido más exigentes, hemos puesto en la recepción del salón de vitalicios de trapos con lavandina, lo que marca el protocolo, los protocolos estándares que todo el mundo maneja. Eso por un lado. También hay que aclarar que a la gente no solo se le da comida, a toda esta gente se les acerca ropa de abrigo, ropa de vestimenta, frazadas, se les entrega elementos de higiene, lavandina, jabón, alcohol en gel, alcohol de color común. Se trata de hacer un trabajo un poco más amplio, se les agrega en general fruta para tener una dieta un poco más equilibrada. La verdad que se hace un trabajo desde el punto de vista alimentario, nutricional y social muy importante. No es solamente comida, no es que a la gente se le pone en un tupper o en un recipiente la comida y se va. Se hace un poco más un poco más completo. Pero también tomo un recojo el guante. Todos sabemos que Ariel es grupo de riesgo, digamos, nuestro jefe de prensa, pero tomo guante para tratar de organizarlo de alguna forma. A veces se complica movilizarse, pero lo vamos a hacer porque coincido, creo que hay que dejar un testimonio de esto para los que vengan después, de lo que alguna vez se hizo, porque después uno dice, no, le dimos una 30 personas, ¿qué? Porque dentro de 20 años va a decir, no, bueno, si eran 14. No, la gente tiene que saber que de lunes a viernes, en la rotación de los turnos y de los grupos de gente que trabaja, tenemos 60, 70 personas que trabajan permanentemente para esto. Esto lo coincido con vos, se arranca a 4 o 4 y media de la tarde y se termina a las 10 o a las 11 de la noche terminando limpiar el salón. Es un trabajo muy esforzado, la verdad. Estoy muy agradecido, yo en nombre del club, no personalmente también, bueno, voy, por ahí no trabajo tanto, porque por ahí llego más tarde, cuando llego ya la comida armada, pero en general esta última semana hubo un par de días que no pude ir, por problemas laborales y personales, pero la verdad que la gente tiene que entender que acá hay 60, 70 personas que trabajan de lunes a viernes, redujimos los grupos, se van turnando para tener un ambiente un poco más más aislado y que no haya tanto contacto. Es así, pero vos vas todos los días también y hay 60, 70 personas toda la semana que se van turnando y trabajan. Exacto. ¿No? Sí, no quise, si se tomó así, pido disculpas, no quise puntualizar en Capelletti, en una persona, para nada. Pero es una realidad, cuento la realidad para que la gente la sepa, somos un club de familia y todos queremos saber lo que nos pasa un poco a todos. Exactamente, aparte creo que el otro día yo te decía, y vos me contestaste, no me tires abajo el logro del campeonato, yo decía que esto también para mí es un campeonato que Talleres gana, que le gana a la situación, a lo que estamos viviendo, pero... ayer a la mañana, por ejemplo, yo fui al club, a esto quería llegar, a las 9 de la mañana, a sacar el pollo del freezer, para que cuando pudiéramos ir, tenemos esa preocupación. A las 10:30 de la mañana me fui del club a otros lugares a buscar el pollo que la gente, porque nos conoce, porque estamos en la radio, porque son auspiciantes. Donaciones. Claro, las donaciones, recoger las donaciones. Ayer no había morrón y uno dijo, che, no hay morrón. Y salió uno, salió corriendo, fue y compró los morrones. Hay todo un laburo y un amor puesto en esto, que ayer lo pudimos, inclusive es más, una señora de las que viene, porque hoy la situación la lleva a esto, que viene a buscar su cena, a mí no me gusta decir olla popular, una persona que viene a buscar su cena, trabaja en la casa de uno de los integrantes de este grupo de gente que está trabajando en el club, en la parte de limpieza, cuida a la nena, bueno, todo eso. Nosotros sabíamos, entonces le dijimos, la está pasando mal, la ayudamos con la cena, pero si quería venir a sumarse. No, a sumarse, a limpiar el sector donde nos movemos, los baños, la cocina. Nosotros, si bien la dejamos limpia, obviamente hay gente que se dedica a eso y lo hace mejor que nosotros. Bueno, esta señora vino, no voy a decir el nombre, vino, limpió todo, y cuando le quisimos pagar, dijo, no, ¿cómo yo le voy a cobrar al club si a mí el club hoy me está dando una mano con algo que yo necesito, que es la cena para mi familia? Es el ida y vuelta. Se hizo una familia, inclusive ayer se rompió un poco el hielo, discúlpeme, presidente, que llegamos hasta que uno de los participantes, de los que viene a buscar la cena, no vamos a decir el nombre tampoco, se le declaró el amor a una de nuestras colaboradoras. ¿Sí? Bueno, a raíz de eso se rompió un poco el hielo. ¿Por qué? Porque la gente viene a buscar la cena con un poco de vergüenza, ¿no? Con un poco de vergüenza, no sabemos quiénes son, ellos no saben quiénes somos, porque la mayoría estamos con barbijo, ellos también. Y ya después de media hora de charlar con uno y otro, porque retira la cena en un lado, se le da el pan en el otro, los artículos de limpieza, y la gente se va, no queremos que se quede en el club. Pero a medida que iban llegando los otros, el que iba a retirar, ya se hizo toda una broma, y hoy ya sabemos quién es Juana, sabemos quién es Pedro, sabemos quién es Ramón, ellos saben quién es Matías, saben quién es el presidente del club, saben quién es el portero. Se armó una gran familia, y a esto iba el otro día. Yo creo que hoy, más que nunca, más allá de todo lo que Talleres representa para nosotros, y para usted en este caso, para vos, que sos el presidente del club, yo creo que este es un logro importantísimo en cuanto al real trabajo social del Club Atlético Talleres, que creo que es la primera vez, otro, si lo quiere tomar o lo querés tomar, otro logro dentro de lo que es tu presidencia, ¿no? Que Talleres ha salido a cobijar a la gente de Escalada, pueda o no pagar una cuota social. Por supuesto que sí, creo que es lo que tiene que hacer. Por eso decía, la función básica de los clubes es una función social. Yo no lo tomo como que es mi presidencia, esta vez que, más allá de todo, nunca tomo las cuestiones personales, que esto es por el club, es el club el que lo hace, más allá de quienes estemos. A mí me ha tocado en esto, y voy a coincidir con vos, me ha tocado conocer gente que yo no conocía, porque después, digamos, y acá me pongo un poco más serio porque la gente lo tiene que saber, somos serios todos los tres que estamos hablando, por supuesto, y toda la gente que nos escucha, pero digo, después nos dicen que quieren un club abierto y un club solidario. Bueno, esto es un club abierto y un club solidario. Me encantaría verlos trabajando a quienes dicen que quieren un club abierto y solidario, y quienes nos han pegado palos a todos durante los últimos 6 años. Pero porque yo me ha pasado no encontrar trabajando y no encontrar acá pelando papa ni tratando de acompañar a la gente, dándoles una frazada a los que nos reclaman un club abierto y solidario, y me he encontrado con gente que yo no conocía. Yo a Matías Torres no lo conocía, juro, conocía a los otros dos Torres, a Gabriel Giacone, no lo conocía, y la verdad me ha sorprendido. No conocía a Bata, a Pablo tampoco lo conocía, lo conocía de vista, por ahí nunca había hablado con él. Me ha sorprendido, porque después lo bueno y lo malo, porque después criticamos la barra, pero yo me he encontrado a Carlitos Ponce pelando papa a las 11 de la mañana un día en el club, que estaban haciendo ñoqui, que le dije, ¿cómo vas a hacer ñoqui? Sí, me acuerdo, están re locos. Entonces, bueno, hay que contarlo. Bueno, yo a Matías no lo conocía, se lo dije a él personalmente, nunca había hablado con él, lo había visto en las redes sociales, escribir algunas cosas, nunca había hablado con él. Entonces, cuando nos critican, que está bien que nos critiquen, porque hemos hecho cosas equivocadas y hemos hecho cagadas, como nos pasa a todos los que estamos en alguna gestión. En la vida. Debo decir, esta sorpresa, ¿entendés? Y lo digo, después me decís, nada, defiende los barras. No, yo no defiendo los barras. Es decir, los critico cuando hacen las cosas mal y los digo cuando hacen las cosas bien. Por eso repito, me lo encuentro a Carlito pelando papa, le pasé acá a la solución, pelando papa, vos pelando papa. Bueno, si estaba pelando papa. Sí, y sí, repito, sí, sí. no lo conocía a Matías, no lo conocía al resto, sí, a vos Héctor lo conocía, a muchos los que están, a Walter, los chicos que van a trabajar todos los días. Pero me he llevado sorpresas, por eso digo, los que querían un club abierto y solidario, bueno, acá está, es este el club abierto y solidario, ¿qué más quieren que hagamos? Inclusive, o sea, si no tenemos una cooperativa, bueno, no podemos, porque es un club social, pero esto es un club abierto y solidario. Sí, yo lo tenía, la verdad que a mí a veces me sorprende, el otro día aparecieron chicos que no sé de dónde venían con unas bolsitas entregando, habían hecho unas bolsas con lavandina, detergente, alcohol, descartable. Sí. Bueno, digamos, esas son cosas que me sorprenden. Vos, Héctor, has estado conmigo también, y Fernando también ha estado, gente que para con los autos, hay un señor que tiene una panadería, que no sé de dónde es, porque dos veces le quise preguntar y se fue, baja, deja el pan, deja deja dos bolsas de pan o una bolsa de pan, según lo que le sobró del día, que es pan del día, no es pan viejo, y la deja todas las noches fácil y lo deja en la puerta del club. El otro día, vino este hombre y hizo exactamente lo mismo, en una partner, algo así, bajó con una bolsa de pan, estaba... ¿Sí? Riquísimo el pan, aparte de una esas rosquetas, ¿cómo llaman? Hogaza, sí. No, esa pinta. No, ahora me va a salir el nombre. Bueno, lo deja y se va. Entonces le dijimos, pará. No, está bien, me voy. Le digo, no, pero por lo menos decinos quién sos. Bueno, este señor tiene una panadería en 9 de julio, casi llegando a Monte Chingolo. Ah, mira vos. El tipo... Bueno, yo le quise preguntar dos veces, nunca pude preguntarle porque se sube y se va. Claro, panadería Yelem. Porque lo paramos y dijimos, esperá, queremos saber quién sos. Mm. Bueno... Y él dice, este hombre calculo que habrá visto en alguna red social, alguna foto, y debe vivir acá por la zona, y cuando pasa el tipo dijo, yo voy a colaborar con esto. Y nos deja el pan, exacto, sí, un hombre, panadería ayer, el 9 de julio, casi llega a Monte Chingolo. Nos pasa con mucha gente, esta gente de la carnicería, La Buena Onda, que son hinchas de Lanús, hay que decirlo, son hinchas de Lanús, me llamaron por teléfono y yo los conozco, y porque la hija era compañera de colegio de mi hijo, y nosotros queremos colaborar, viendo lo que están haciendo, está buenísimo. Y yo, dos días por semana, manda carne, pan de pollo, cerdo, carne picada. O sea, la gente es solidaria. Y volviendo a lo que vos decías por el principio, mucha gente de la cola, porque no sabía lo de esta mujer, porque pasó estos días que yo estuve un poco más alejado porque tuve problemas esta semana. También yo he escuchado a dos hombres decir, queremos colaborar, digamos, de la cola, sí, vienen con su casa, la comida, y dicen, che, ¿qué podemos hacer? Podemos colaborar, hacer algo en el club. La gente es agradecida, reconoce el esfuerzo y también es solidaria. La misma gente que necesita de la solidaridad de los demás es solidaria, y eso es lo que la gente tiene que aprender. Quizás se repito, sí, y no quiero ser reiterativo, pero lo soy, cuando nos reclamaban un club abierto y solidario, esto es un club abierto y solidario, no es vienen los negros de la pileta, porque después somos todos buenos, pero cuando los negros vienen de la pileta se enojan. Yo tengo poca, a veces me escapa el burro porque no tengo mucha... Poco filtro. A veces sí, a veces no, según para que no me corran, pero creo que es la realidad, es eso, esto es un club solidario, esto es un club de un barrio, esto es un club que comida con la comunidad y está atenta a lo que necesita. La otra vez me llamó también el cura, ustedes nombraban al padre Silvio, sí, que lo está haciendo, y lo quiero invitar un día que venga a nuestra entrega de alimentos. También me llamó para saludarme, felicitarme, o sea, la gente ve lo que hace el club, porque el club hace lo que tiene que hacer, es esto. Hoy no hay actividad, a uno le da a todos los que vamos a todos los días al club y los chicos que van a trabajar, le da mucha pena ver y llegar el club cerrado, sin chicos, que estén corriendo por todos lados, pero bueno, es la realidad que nos toca, y hay que buscar la función dentro de la sociedad, lo que uno puede hacer en un momento determinado. Hoy la gente requiere esto, y hay que hacer esto, ¿qué vas a hacer? Y ¿sabés qué es lo peor? Que todos los que estamos en el frente... O los que están, porque por ahí hay chicos que están mucho más expuestos que yo, corren el riesgo de contagiarse también, porque está la realidad, por más medidas de seguridad que pongamos, y por más controles y barbijo y alcohol en gel que pongamos, o sea, todos se pueden contagiar, o sea, hoy hay gente del gobierno que está contagiada y me imagino que ponen todos los cuidados que necesitan. Y la van a pagar, ¿me entendés? El que se contagie la va a pagar y vamos a tener... ¿Y por qué nos preocupamos todos? No porque el tipo se contagie, todos nos preocupamos. Y cuando yo hincho los cocos, le digo, muchachos, cuidado, es porque el día que pase eso, capaz que tenemos que suspender la comida, ¿me entendés? Claro, nosotros... Porque nos van a clausurar, nos van a evacuar, nos van a encerrar a todos en la cantidad de básquet. Y tenemos centro evacuado, nos van a meter a todos allá adentro, ¿me entendés? Nosotros... Y eso es lo que no tratar de hacer, porque sabe que el día que pase eso, la perjudica a la gente. En ese sentido, viendo que la cantidad de casos en nuestra zona de referencia, que es el partido de Lanús, va creciendo como en el resto del país, ¿tenés alguna novedad respecto a eso con la municipalidad, sabiendo del centro de evacuación que tenés armado, que el club tiene armado allí? Hasta donde yo sé, Fernando, de los últimos contactos que tuve con la gente del municipio, no hay todavía de este tipo de centros evacuados que nosotros tenemos, que es básicamente para aislamiento preventivo, no hay ocupación todavía en Lanús, no llegó a esa situación. Pero sí sé que, algunos, obviamente, las terapias intensivas del municipio tiene una ocupación razonable, no han entrado en emergencia todavía, porque este es el problema que tiene esta pandemia, ¿no? Que entre en un cuello de botella la atención de terapia intensiva y no se pueda dar respuesta los centros de evacuados no. Sé que habían, tenían una o dos personas solamente hace un tiempo, la última vez que estuve intendente en el club, me comentó que había una o dos personas allá por la zona del Puente Olímpico que habían hecho un centro de evacuados, que es lo que estaba el centro de educación, o alguna, Héctor podéis saber más que yo. Sí, la casa del futuro. Exactamente, ahí había, exactamente, gracias. Creo que había una o dos personas, pero me imagino que se habrán vuelto a su casa, porque estamos hablando hace más de 20 días que estuvo el intendente del club. Yo quería puntualizar cositas cortitas. Cuando se habla del tema de la hinchada, yo le quise hacer una nota a Carlitos Ponce, que es hoy la cara visible, que maneja, como él quiere llamarlo, que es la hinchada de Talleres. No quiso salir, porque lo conocemos, sabemos cómo es. Pero en aquel momento yo hice hincapié en algo. Sería bueno que a todos, y no voy a polemizar ni nada, es solamente el comentario. Sería bueno que aquellos que se cansaron de sacarnos fotos y que mandaron nuestros nombres, cuando fue aquel problema con Defensores de Belgrano, y que tanto hablaron en las redes sociales que no teníamos que estar más en el club, porque los negros, sería, yo el otro día decía, sería bueno que también ahora se crucen, le saquen fotos, no a la gente, porque no queremos sacarle foto a la cara de la gente, porque nadie tiene que saber quiénes son, pero sí sacar una foto o subir un comentario, che, qué bueno que está esto que están haciendo en el Club Atlético Talleres, cosa que la mayoría de los que, pues yo los tengo a todos, la mayoría de los que mandó fotos, escribió, mandó nuestro número, nuestras caras, todos, no lo hicieron. Eso por un lado. Después, cuando hablan el tema de la hinchada, que están dentro del club o no están dentro del club, yo me hago cargo. Lo que digo, creo que debemos ser, el presidente casi seguro, y yo otro, de que a lo mejor más diferencias o desencuentro tenemos con Carlitos. Pero lo hablamos de frente, no andamos diciendo las cosas de atrás. Lo hablamos con quien tenemos que hablarlo. Ese es un tema. Y ahora nos manda Betty Álvarez, que es la responsable del handball de hace más de 10 años en el Club La Talleres. Que más copa lleva a la comisión directiva. Tiene más copa que el cabezón Almeida. que ayer estuvo directiva, ¿no? Directiva del club, obviamente. Bueno, ella nos manda un mensajito que dice que ella tiene familias que están en el handball y que vienen por la situación a retirar su cena, que lo agradecen y que la comida es muy rica. Y yo les puedo asegurar que la premisa fue con el presidente de la subcomisión del guiso, como decimos nosotros jugando, que es Walter Pardini. Directivo también. Directivo también. Y todos los que estuvimos ahí el primer día dijimos, tenemos que dar la comida que comeríamos nosotros. Si vamos a dar algo que nosotros no comeríamos, no demos nada. O sea que eso está bien. Y después, Cecilia Villalba, del comedor ahí de Villa Talleres, Agustín Tosco, que ahora se llama Los Chaqueñitos. Mira, escucha esto, presidente, dice, hola, buen día. Primero que nada, agradecerte por la harina para nuestra copa de leche que la mandó el club. Segundo, decirle al presidente del club que fui una crítica del club porque no me sentía o que sentía que no hacían nada por el barrio. Desde que organizaron la cena para darle a la gente que necesita, me sorprendió. Gracias por todo lo que hacen y gracias por ayudar siempre a nuestro comedor. Eso, alguien que en un momento fue crítica y hoy reconoce y le agradece al club. Eso es lo que hablábamos recién, Alejandro. Mucha gente que al club le ha dado la espalda, hoy se da cuenta que con esta beta solidaria el club se ha puesto al frente de la situación y está más cerca que nunca. Yo no sé, Fernando, si le... Bueno, primero gracias a la gente que manda los mensajes, ¿no? Obviamente. Yo no sé si le han dado la espalda al club. Creo que la gente personaliza algunas cuestiones en el presidente, y no sé si está bien o está mal, y por cuestiones personales conmigo se enojan con las cosas, que es absolutamente equivocado, porque yo me voy y el club va a seguir existiendo. De hecho, existió 108 años sin mí, digamos, hoy tiene 114 y sigue estando. La gente se enoja a veces porque lo que pasa es que la gente se enoja a veces por los resultados futbolísticos, y tiene que darse cuenta que más allá de que todos somos fanáticos del fútbol y todos queremos tener todos los años, lo importante del club es esto, porque esto mucha gente no se lo va a olvidar nunca, porque uno tiene que ver, los que vamos ahí todas las noches, vemos que vienen los chicos y dicen, si sean grandes, van a decir, van a tener el recuerdo de que alguna vez, por ahí con un poco de remordimiento, con un poco de vergüenza, pero van a tener el recuerdo de que alguna vez pudieron irse a dormir con la panza llena, porque la gente del club Talleres lo hizo, y no lo hizo el presidente, lo hizo el club y la gente del club, ¿entendés? Entonces, pero no sé si dan la espalda al club o se enoja en lo personal, Fernando, esto es lo que quería decir, porque iba a seguir existiendo ahí más allá. Y creo que, más allá de todo, en conjunto, todos hemos hecho, con esto, creo que es el pico de lo que uno puede mostrar, hemos hecho un club distinto, solidario, más cerca de la sociedad, porque este es un club que ha estado lejos de la sociedad, por problemas propios del club, cuando el club estuvo cerrado, cuando el club estuvo en quiebra, el foco del club era otro. Y creo que después de 12 años hemos logrado que el club esté de vuelta al lado de la sociedad. A uno lo emociona cuando uno ve que hay cola hasta desde Manuel Castro por Timote hasta Rosales, cola de gente esperando que el club le solucione un problema. No le emociona desde que, bueno, qué bueno que la gente venga, no. Por eso nos pusimos contentos. Esta semana hubo, bajamos a 250, 260, 270 raciones. Y uno se pone contento, porque no, alguno dirá, bueno, le fracasa la olla, pero los negativos te dicen, bueno, le fracasa la olla consular. No, es que la gente tiene por ahí un poquito menos de necesidades, y cuando viene gente, pues uno se pone muy mal cuando falta comida, porque lo hemos dicho, pues hay que decirlo, a veces han faltado 4, 5, 10 raciones. Hemos llorado en la puerta del club, claro. Hemos llorado porque claro, no nos ha pasado la comida. ¿Qué hacen los muchachos? Van, corren adentro, agarran 2 paquetes de fideos, una cajita de puré de tomate, 1 kilo de papa, 1 kilo de cebolla, y se le da a la gente, decían. Y a veces uno, eso no alcanza, porque uno le da eso a la gente y le dice, no tengo gas. Wow. No, ese día nos mataron. Yo he visto chicos llorar. Yo he visto chicos decir, te querés matar, porque si la puta que lo parió, porque no dice 4 paquetes de fideos más. Estas cosas pasan. Entonces, repito, los negativos dirán, bueno, cuando el che venían 3.70, ¿cuánta gente le va? Cuando vienen 2.50, y bueno, les va para la mierda con la olla. No, no va bárbaro, es un señal de que a la gente le va un poco mejor. El día de la garrafa creo que lloramos todos. No, sí, bueno, los muchachos consiguieron 3 garrafas que las repartieron para los casos que sabíamos que... Y hablamos de garrafas que la gente ha donado, un envase de garrafa vale 3.000 pesos vacía, después, bueno, llenada, cuando uno va a cambiar para que esté llena, vale 300 pesos, pero un envase vacío vale 3.000 pesos, y la gente lo ha donado, porque no es que las hemos comprado, hay gente que ha donado garrafas, y a la gente que nos ha dicho no tengo gas, hemos podido... El club le ha podido, por los chicos, le han podido acercar una garrafa. Y esto es la realidad. Digamos, a veces cuando, ahora estamos más contentos porque sobra comida, por ahí por la noche sobra un poco, hemos aumentado la cantidad de raciones, con los muchachos han aumentado la cantidad de raciones y sobra. Y cuando sobra nos ponemos todos un poco más contentos, esta es la realidad. Te saco un poco del tema que nos atañe ahora. Así, Héctor, cerrará. No, y para que la gente también sepa, presidente, que yo le puedo asegurar que más de uno de los que va a cocinar y a colaborar tampoco tiene para comer. Tampoco, perdón, no escuché. Tampoco tiene para cenar. Por supuesto. Tenemos tres. El otro día, tenemos tres uno de los muchachos particularmente, sí. Tenemos 3 o 4 casos de pibes que vienen a colaborar a las 4:30 de la tarde, se van a la casa y tampoco tienen la cena. Y cuando le decimos, vamos a cenar acá, te dicen, no, porque si comemos nosotros 5 o 6 raciones, no come alguien que está en la fila. También para tener en cuenta. Sí, lo sé, Héctor, y... es lo más loable, ¿no? O sea, que gente terrible. Que vive lo mismo que el que viene a buscar la comida, está laburando y colaborando, ¿no? Y a veces no lo sabemos, nos enteramos por algunas cuestiones particulares. Yo me enteré otro día, me dijeron, esa es la hija de fulano, y si fulano está allá a trabajar. Y sí, bueno, sí. Exacto, sí, sé que aquí... ¿no? Dice, che, bueno, vamos a tratar de ayudar a fulano. Dice, no, ya lo estamos haciendo, bueno, listo, o sea. No hace falta que uno esté detrás de esas cosas porque los muchachos sí, de todos lados, los 5 días de la semana se ocupan de que esas cosas en ese sentido, en ese sentido la verdad que lo que están haciendo estos pibes y nosotros nos sumamos ahora a ayudar. Te escucho cortado, Héctor. Porque me alejé del micrófono. En ese sentido, realmente el amor, las ganas y la solidaridad que le están poniendo todos los que armaron esto y nosotros solamente estamos colaborando es terrible. Para que la gente sepa, y a lo mejor usted también, presidente, después que se termina, sabemos que hay casos puntuales en escalada de gente que la está pasando mal y no se anima a venir, porque le da vergüenza, a lo mejor si yo tengo que ir a buscar un plato de comida. Bueno, después que terminamos a las 10, 11 de la noche, para que la gente de taller y de escalada lo sepa, hay 4 pibes que andan en un auto arriesgándose, pues si te para la policía o lo que fuere, llevándole la bolsa de mercadería puntualmente a 5 o 6 familias que sabemos y ellos saben que la están pasando muy mal. Pero yo el otro día... Y a esto también le sumamos la movida de los vitalicios con la entrega de los bolsones de comida para todos los las familias de los chicos con necesidades de que están en distintos deportes, deportes del club, ¿no? Fernando ayer me llamó, porque digamos, lo de los vitalicios es más loable, porque son todo grupo de riesgo, todos tienen más de 65 años. Ayer me, bueno, algunos de acá también, pero ni compa. Tengo 59. ayer me llamó Omar Rezazo para decirme, Ale, mira, vamos a recibir comida, podemos usar algún espacio del club, podemos usar, pues yo les había ofrecido para que la gente tenga, hoy el club está copado con esto, y ahora voy con esto de copado el club. En la sala de reuniones de la comisión directiva, ayer, digamos, la gente de Vitalicio, que está haciendo estas bolsones de comida para los chicos de la gente verde, trajeron comida en cantidad, ellos están con el Banco de Alimentos a través de la Fundación Pupi, trajeron comida, está en la sala, digamos, se usó la sala de reuniones para armar bolsones, o sea, tenemos el club copado con esto. Y con lo cual les agradezco enormemente a Vitalicio, repito, son todos grupos de riesgo, ¿eh? Y vienen con su barbijo, con su cuidado, con su alcohol en gel, con su guante, y vienen a laburar, no se juntan por ahí con el resto de la gente para evitar el riesgo, pero se encierran en la sala de reuniones del club y hacen. Por eso digo, vuelvo a lo del copado club, me han dicho mucha gente, te coparon el club. Bueno, ojalá que esto funcione de esta forma. Cuando yo tuve otra época en mi gestión, que me quisieron copar el club también, y no era por solidaridad con los que más necesitan. Entonces, entiendo que no. Sí. Entiendo que no quiere redondear la frase, pero le dijeron que le coparon el club. Trato de ponerle un poco de filtro. Sí, está bien. Pero bueno, son los miserables, sí, no importa. Pero por eso digo, a mí también me quisieron, a nuestra claro, también le quisieron. Y a vos te lo quisieron copar el club. Mal. Y no era por solidaridad. Exactamente, claro, no era por mal. Solidaridad. Te lo quisieron copar mal. Repito, no me lo quisieron para mí, el club no es mío, porque después la gente dice, boludo, ya es el dueño del club. No, yo trato de... Lo que prometí siempre, a mí Alejandro Taraborelli, que hizo una gran gestión, me dejó un club, yo dije, voy a tratar de entregar un club mejor que este. Bueno, hoy lo entregamos mejor por cuestiones circunstanciales, por la pandemia, desde el punto de vista de lo social, mucho más solidario, más en contacto con la comunidad. Desde el punto de vista económico, sigue estando ordenado como lo dejó Taraborelli, tal vez hoy un poquito más. Desde el punto de vista deportivo, estamos en una categoría superior, hemos pasado momentos malos y me he equivocado y me he hecho cargo. Ya me voy, muchachos, para los que quieren, no se hagan problemas. Un año termina mi gestión, pero... Y viene todo. Pero... Qué lindo, ¿no? Chao. Hay cuatro que murieron en eso, me dicen sin laburo. Escúchame, sí. Dale. Claro, quería que... Yo me empico con esto y empiezo... Quería aprovecharte estos últimos minutos para sacarte algo sobre el fútbol, cómo se está manejando esto... ¿qué repercusiones te está teniendo en AFA? ¿Se están cumpliendo con los plazos? ¿Cómo cayó la reelección de Tapia en beneficio o no de la gente del ascenso? Contanos. Mira, yo, partamos de la asamblea que se hizo hace 15 días con la reelección de Tapia y un nuevo comité ejecutivo de AFA, del cual muchos renovaron cargo y otros se agregaron. Yo creo que el ascenso está excelentemente representado. Yo creo que el ascenso en la Argentina, y eso que Grondona en su época le daba mucha bola al ascenso, creo que el ascenso ha tomado, una posición en AFA que no tuvo nunca. No es como dice Farinella. Bueno, ya creo que todos me leyeron con Farinella, no quiero... porque me saca, esas son cosas que me sacan de quicio. Los días se lo decía Federico Mesa en solo ascenso también. Hay gente que no conoce, y ayer lo dijo muy bien el Ruso Berea en el programa, en la entrevista que le hizo Vilota. Hay gente que no conoce los clubes del ascenso, o se ha olvidado, porque ninguno empezó relatando mundiales, todos estos pibes, todos empezaron trabajando en el clubes del ascenso. Yo creo que el ascenso de AFA tiene una muy buena representación, partiendo siguiente. Creo que el ascenso nunca estuvo tan bien como ahora. Muchos clubes del ascenso nos hemos ordenado a partir de la puntualidad en el pago de las mensualidades de AFA. Eso hace que los clubes puedan ser mucho más ordenados. Nosotros lo hemos sido siempre y ahora mucho más, porque al tener la plata todos los meses del 10 al 12 de cada mes acreditada en la cuenta del club, hace que uno pueda pagar puntualmente. Hoy los sueldos del club los hemos renegociado, obviamente, porque hay sponsors que no están pagando por cuestiones normales, porque no hay fútbol, hemos renegociado los sueldos y hoy los sueldos del club están al día, tanto de los empleados, que son los ITEDIC, el Sindicato de Empleados de Club, como los jugadores están al día. ¿Y hubo predisposición para eso, de dos lados? Por supuesto, todos lo han entendido, los jugadores lo han entendido, saben que la situación es así y que para estar al día tenemos todos que hacer un esfuerzo y hoy el club está al día. Pero creo que el ascenso, volviendo al comité ejecutivo de AFA y la asamblea, creo que está muy bien representado. Creo que nunca hemos estado mejor. El ascenso nunca ha estado mejor. Y lo digo yo, que todo el mundo lo sabe, hemos estado en veredas opuestas en el inicio de la gestión cuando se salió de la intervención de AFA, y AFA y Chiqui Chiqui Tapia ha tenido la grandeza de zanjar esas diferencias y llamamos a todos a trabajar, y ahí no existen diferencias, hoy todo el mundo trabaja detrás de las decisiones o las propuestas que hace Tapia, y creo que todo avanza por ese lado. Perfecto, para ir cerrando y aprovechando... Respecto al campeonato no hay noticias. No hay noticias, digamos, creo que sí, ahí estamos todos haciendo un poco de definiciones, porque se trata de la fecha de vencimiento de los contratos, que es el 30 de junio. Pero se ha llegado a un acuerdo con gremiados para postergar alguno, postergarlo hasta el 31 de diciembre, ¿no? Sí, se ha llegado a un acuerdo, nosotros ya lo habíamos acordado con el plantel en principio, porque digamos uno tiene que darle certidumbre a la gente que trabaja respecto a que va a costar hacia adelante. Habíamos llegado a un acuerdo con el plantel de renovar a todos los contratos hasta el 31 de diciembre, para que este semestre, que no se sabe qué va a pasar, la gente se quede sin laburo. Pero bueno, después vino la normativa de FIFA respecto a la apertura de los libros de pase, y lo que hoy se está resolviendo es esto, si salen los libros de pase, porque acá todo, viste, a ver, los dirigentes todos decimos, no, somos solidarios, tenemos pacto caballero, y después te empiezan a llamar a los jugadores, cosa que ya está pasando. Sí, sí. Entonces, lo sabe, y ustedes también han ido a AFA durante mucho tiempo cuando era presidente del club. Entonces lo que estamos tratando de definir es qué significa el libro de pase, todos nos quedamos con los planteles que estamos, porque acá sucede una cosa, si se juega el reducido, se juega las nueve fichas que faltan, y está abierto el libro de pase, vos podés terminar el campeonato con 22 jugadores nuevos de los que empezaste, y eso sí. A mí no me parece que esté bien, y es un tema que hoy se está discutiendo más allá de lo decidido por AFA, ¿no? Que vive en Suiza, obviamente, y es otra cosa. Para cerrar, y aprovechando el tiempo que tuvimos, si te siento, lo traigo desde el tiempo para este lugar, y te siento con Pablo Comelli, vos como presidente del club, 114 años después, ¿qué le dirías? Le diría, primero, gracias por haberse ocupado de fundar el club, ¿no? Y segundo, que se quede tranquilo, que estamos siguiendo por el camino que marcaron. Todo lo que siento es, vamos transitando, recuperando el camino que los fundadores del club delinearon en un principio en la realización de esta institución, que la verdad que, repito, sobrevivió a 114 años más allá de los problemas propios y de los problemas del país. Y eso no es poco. Los clubes han pasado, y Talleres en particular, la década del 90 y otras épocas, como los cuatro años últimos del gobierno anterior, donde los clubes hemos sido acosados desde el punto de vista de la falta de subsidios, falta de apoyo, han sobrevivido, y creo que por lo menos hemos retomado el camino de los fundadores del club, y que se pueden quedar tranquilos donde estén mirándonos, tranquilos respecto de que lo que ellos delinearon en un principio hoy se está cumpliendo. Y no se lo vamos a dejar copar el... ¿Cómo? ¿Perdón? Y que se queden tranquilos que no nos vamos a dejar copar el club. Bueno, ya lo han hecho. Alejandro, gracias por el tiempo, Caballeros, gracias a ustedes, un saludo a los oyentes, gracias a la gente que mandó mensajes respecto del club, que es lo importante, que la gente visualice el club, este club que hoy hay, y que trabaja con la sociedad, y que también se queden tranquilos que desde lo deportivo vamos a hacer todos los esfuerzos, no ponemos los esfuerzos solamente en lo social. Creo que hoy es fundamental eso, pero también desde lo deportivo hemos puesto los esfuerzos, y desde lo administrativo. Siempre, yo siempre insisto con lo mismo, yo desde un principio dije, vamos a respetar la institucionalidad del club. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Eso significa dejar una institución mejor que la que había. Y eso lo tenemos que hacer todos los que pasemos por la gestión del club. Así que el club dentro de 20 años va a ser un club absolutamente distinto al de hoy. Gracias, Ale. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, Fernando, Héctor, que sigan muy bien. Adiós. Un saludo a los oyentes. Gracias. A cuidarse. Un mensajito de Marcelo Blanco, bueno, de hace un rato. Hola muchachos, escuchando como siempre, qué año el 78, inolvidable, fútbol, básquet, un sábado terminó el partido de fútbol, salimos todos para el gimnasio y reventó literalmente de gente. 11:56 de la mañana, ya estamos terminando esto que fue Escalada y su gente, fue por hoy, le pasó. Por Radio Mosh, www.moshradio.com. Una ventana al barrio, y bueno, fue el presidente de Talleres, clarito como siempre. Muy bien, y le decimos, para ir despidiéndonos, ¿quiénes auspician este programa? Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada, y Murature 2174 en Villa Fiorito. Reparto de carnes y embutidos, Achura Cerdo, Frigo Car. Directo del campo a tu carnicería, 113-275-8338. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Losas Carpintería Hormigonados, 116-482-2968. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Achuras, embutidos, carne, pollo, milanesas. Hacé tu pedido llamando al 3967-1705 o visitanos en Taborda, esquina José León Suárez, Escalada. Autoservicio La Utopía, de Miguel y Graciela. Almacén, fiambrería, verdulería, envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329, Dardo Rocha, 3974, Escalada. Las Nenas, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual, Bedoya, esquina Rosales, remedios de Escalada. Tómbola, taller gráfico, diseñamos tus ideas, laminado mate, tarjetas personales, flyers, folletos, impresiones, delivery, ¿qué pasó? ¿Se cortó algo? No, sigue. Pensé, Garay 181, Remedio Escalada, delivery 15504976-15. No, paró, por eso me asusté, paró el aire, sí. Gel Electricidad, de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio. Servicio técnico de heladeras y lavarropa, me asusté. AIT, de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Nota de sábado que viene. Muchísimas gracias, como siempre, la operación técnica puesta en el aire, musicalización, Matías Datri. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, placards. Dardo Rocha, 4222, Escalada, 114-973-2676. Casa Rosales, ventas de chapas acanaladas y lisas. Rosales, 1267, Remedio de Escalada, Frías, 2714, en Temperley. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente. Construimos en ladrillo, llamanos de todo el país al 0800-555-8558. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, fútbol femenino, salón para eventos, escuelita de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino. 4208-8603 o Barragán 4400, cuando pase la pandemia nos pueden visitar pegadito a la estación. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús, consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste, solicite turno al 4247-8484. ¿Tus mejores viajes, agencia de turismo? Viajes nacionales e internacionales, 5252-6868. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, vino patero, habanos cubanos, producto de campo, queso y miel. Bedoya, esquina Marco Avellaneda, le mandamos un saludo a los muchachos, hace mucho que no peleamos. GL Electricidad, de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseño, iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, asesoramiento profesional. Cabour 4467, su nueva dirección, y Uriarte 1101 en Escalada. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232, venta, proyecto, instalación y servicio de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Good Air SRL, heladería Montego, 31 años, junto al pueblo de Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle de Berlucea, hoy solo delivery, 4202-6171, 4202-7709, 45 gustos selección, más tu pedido de torta helada. Casa Pepe Medina, servicio fúnebre, sepelios, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 42-420520. Y también le agradecemos a Javier Donato, que está haciendo no se la aguante. Y también auspicia este programa, Refriban Equipamientos, una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, etcétera, tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente o bien para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Y además, como si esto fuera poco, si querés arreglar tu jardín, tenemos muebles de jardín, hornos de barro, planchetas, asadores, discos de arado. Podés visitar nuestro showroom en Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, llamarnos al 4202-7131 o visitar nuestra página en Facebook o por WhatsApp, comunicate al 115-226-7859. Así que si no lo sabías, ahora ya lo sabés, Refriban, tu mejor opción. 12, un minuto aquí en Remedio de Escalada, esto es Mosh Radio, otro programa que se fue y estuvo completito, ¿eh? Para todos los gustos, con todas las informaciones de nuestra querida ciudad de Remedio de Escalada, nos encontraremos el próximo sábado a las 9 de la mañana, cuando por Mosh Radio comience a circular otra vez Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sinigliano. Hasta el sábado próximo. No, agradecerle también, porque así como nombramos a quienes a lo mejor donan en cantidad, también tenemos que dejar en claro que hay mucha gente que pasa por la puerta del club y deja una bolsita con un paquete de arroz, uno de azúcar, uno de lo que sea. Y bueno, Leti, que sigue prendida al programa, ¿cómo está Leti? Dice, el club siempre tiene una función social, ahora se ve más por todo esto que pasa, pero el club saca a los pibes de la calle, la función social tiene que estar siempre. Bueno, gente, muchísimas gracias. Matías, gracias por todo. La operación técnica. Nos encontramos el próximo sábado para hacer un nuevo programa de esto que es Escalada y su gente. Chau.